La Zona Cero. Y a los contertulios que los tenemos regresando, que han regresado de sus respectivos viajes. Por ejemplo, Carlos Canales. Bueno, estoy contigo. De Riva, de Saelices, en Guadalajara, en donde estuviste participando en esta fantástica iniciativa. Sí, es que hay que dar las gracias a todos los que nos acompañaron, así que enhorabuena a todos por haber plantado 500 arbolitos, que es por lo que se empieza. Pero en una de, yo creo, de las iniciativas más originales y bonitas que yo creo que ha habido en los últimos años España, que es lo de dar a Juan Antonio el nombre de un bosque. Es decir, la verdad es que es bonito que bueno, que algo vivo, que va a ir creciendo poco a poco, lleve el nombre de nuestro amigo Juan. La verdad es que me parecía más, lo de ayer fue estupendo, divertido y, bueno, pues magnífico. Así que a todos los que estuvieron, felicidades. Y a los que no pudieron, como nuestro amigo Jesús, pues que se perdieron el plantar árboles. Ese bosque que bueno, nació que ayer, que es una idea extraordinaria, una idea que surgió de los amigos del programa a través del foro rosavientos.es, en donde también participó Adena, que tuvo una labor extraordinaria. Bueno, la verdad es que todo culminó, que empezó a culminar ayer con la creación de este bosque. Como decimos, una idea hermosísima, pero además lo que ocurrió ayer, ese universo creado por Juan Antonio Cebrián, cobró forma, porque la sintonía y la hermandad entre los 250 oyentes y gente del programa que estuvimos ahí, gente venía de toda España, ¿verdad?, que no se conocían entre ellos, pero que bueno, que tenían algo en común, que teníamos todos algo en común. A mí se me quejaron algunos de los asistentes de que se te veía muy callado. Sí, claro, seguro. No, lo que yo les animo la próxima vez a que vengan con Juan Ignacio y conmigo, no puede, a subir hasta arriba del todo. Carlos, no comí, es verdad, no comí nada. Imposible. Estaban encantados, escuchando a Carlos Canales, escuchando a todos, pero Carlos estuvo especialmente inspirado contando. Yo reconozco que de todas maneras, de una manera natural, que yo se dividió como en grupos, porque, por ejemplo, estaba pensando ahora cuando había las fotografías, que es cierto, yo con Bruno y con Martín prácticamente no estuve. Sin embargo, con Juan Ignacio estuve mucho tiempo. Es que es una cosa curiosa, la verdad, se da por bloques. Y a medias dejo a Rueda y a Silvia y a Alejandro. Entonces, así que fue una cosa. Hay que recordar, de todas formas, aunque la iniciativa tenía esa fecha, la del 1 de marzo, ayer el sábado, como la del comienzo, empezar a crecer este bosque, muchos evidentemente quisieron asistir, no pudieron por múltiples razones, y muchos pues han compartido en espíritu esa iniciativa, que ahí está ese foro en bosquecebrián.es, ese blog con la información de lo que se había hecho hasta ahora, y supongo que se incorporarán nuevas informaciones a partir de estos días, y en el foro rosavientos.es del programa, pues todas las fotos, toda la información, todos los comentarios de los que asistieron a esta iniciativa tan tan extraordinariamente hermosa. Tú, Jesús Callejo, vienes de Caravaca, no sé si con una cruz de Caravaca, pero vienes desde allí también. Sí. De... Bueno, la original la robaron, ¿no? Sí, la robaron en 1934, exactamente. No tanto la cruz original, sino la astilla original, es decir, el lignum crucis, lo que realmente da sacralidad al lugar, es verdad. Pues sí, la verdad que era un compromiso anterior que ya tenía, por eso no pude estar con vosotros, con dolor de mi alma, porque sabéis que este tipo de actos me encantan, estaba en espíritu. Yo creo que ahí mi energía os habrá llegado, a pesar de que os he visto muy morenitos, os ha dado el sol bien. Tenéis ese dejamos en tomate. Moreno rutilante castellano. Color rojo. color bombilla, más bien, ¿no? En lo que sí veo es que venimos casi todos un poco afónicos, ¿no? De alguna forma o de otra, todos hemos hablado. Yo también me he pegado una buena jarta a hablar este fin de semana. Pero sí, ahí vengo de Caravaca de la Cruz, que como sabéis es uno de los centros sagrados principales de la península ibérica, ¿no? Junto con otros, también como Montserrat, o Santiago de Compostela, el Escorial. Y también pues ahí con unos buenos amigos, con un compromiso que ya estaba adquirido de hacía un par de meses, que me impedía. Todavía dentro de mis habilidades no conozco o no domino el don de la bilocación y por eso no pude estar en dos sitios a la vez, pero bueno, os eché de menos, de verdad. Como decimos, insistimos, y además pues, volveremos a hablar a lo largo del tiempo de esa iniciativa, pero que ahí están esos foros, esas páginas web, y que desde aquí todo el equipo, lo dijimos ayer, insistimos hoy, damos las gracias a toda la gente que participó, a todos los oyentes, a todos los miembros de Arena, con Miguel Ángel de Valladares, que estuvo, bueno, lo entrevistamos, estuvimos conversando con él la pasada semana y ahí estuvo también en el comienzo de esta iniciativa preciosa, que es la creación del bosque en honor del trabajo realizado durante tantos años por Juan Antonio Cebrián. Ese bosque de Cebrián que comenzó a existir ayer y que a partir de ahora pues comenzará a desarrollarse y comenzará a repoblar de árboles una zona que además fue tremendamente castigada hace 2 años por un incendio terrible. Bueno, pues esa recuperación de ese bosque lleva ese nombre, que es un regalo extraordinario que se nos ha hecho a todos y que se ha hecho especialmente, por supuesto, a Silvia, que fue la que plantó el primero de los árboles de ese bosque, que va a ser hermoso la y al que volveremos. Firmó, ¿no? También la, claro, por supuesto, la dedicatoria. Claro. O la, sí, por el segundo fue Alejandro. El segundo fue Alejandro, claro, ¿cómo no? No podía, o sea, ser de otra forma. No podía ser de otra manera. Que también estuvo, bueno, encantado Alejandro de estar allí y que nos hizo pasar momentos. Ya he visto las extraordinarios. Fotos. ¿Cómo se lo ha pasado Alejandro? Sí. Y tenemos, bueno, de las muchos de los oyentes les encantan algunas de esas noticias y algunos de esos mitos que derribamos. Conversando ayer con ellos, pues surgen esas ideas, esas leyendas, esas verdades que se dan por aceptadas porque uno las dice, otro las repite y nadie se las plantea. Pero ahora lo que se han planteado, Jesús, es si una de esas verdades absolutas y rotundas de las que siempre hemos oído hablar, ahora que el espacio está lleno de ojos, lleno de satélites y podemos percibir cómo es nuestro planeta perfectamente desde las alturas, es esa verdad que nos habla de que la muralla china, esa gigantesca construcción, sí, gigantesca lo es evidentemente, solamente es la única construcción humana que se puede ver desde el espacio. ¿Esto es verdad o ya sabemos que, bueno, que tiene algo de mito? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que es verdad? ¿Que se puede ver? ¿Que es la única construcción humana que se ve desde la espacio? La pregunta mía es decir, ¿con qué? ¿Con qué? Es como todo, porque uno primático. ¿Puedes ver la luna? No, a simple vista. Claro, yo también tengo respuesta. Como gallego de nacimiento, soy un baño de adopción, pero como gallego de nacimiento digo, depende. Depende de lo lejos que estemos, ¿no? Y con qué mires. Claro. Exactamente. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero sí que si la respuesta tuviera que ser un sí o un no, sería no. No se ve desde el espacio. Y no se ve del espacio porque sabemos de dónde viene el origen de esta, bueno, vamos a llamarla pseudo leyenda urbana. Sabemos las declaraciones que han hecho ya muchos de los astronautas que sí han estado en el espacio y que una de las preocupaciones que tenían era saber si se veía no solo la muralla china, sino alguna otra construcción humana. Nada de nada. Y entonces todo esto sí ha hecho pensar que formaba parte, bueno, pues de esas mentiras, de esos bulos que apareció precisamente en una revista de 1930, mucho antes de que el primer hombre pisara la Luna, mucho antes de que estuviera el primer satélite artificial, el Sputnik, circunnavegando la Tierra. Es decir, este tipo de cosas ya empezó a decir. Es decir, que se empezó a decir en 1930, en 1930. Cuando había un montón de gente que había salido al espacio, ¿no? O sea, que como ven, vamos, era una noticia de primer plano, ¿no? De primera mano. Nada, por supuesto. Además, fíjate, donde aparece que es una tira, la tira de Ripley, que era una publicación más o menos conocida de la década de 1930 y que se titulaba Aunque esto no lo crea, efectivamente no había forma de creer que esto era verdad, pero por una cosa, porque no había forma tampoco de demostrarlo. Como tú no puedes demostrarlo, al final, bueno, pues se corrió el rumor de que esta construcción humana de la muralla china, que estamos hablando ni más ni menos que de 7.300 kilómetros, pues que era factible que se pudiera ver. Así que fue admitida, fue creída, porque ¿por qué no? ¿Qué ocurre? Que cuando ya empieza la exploración espacial, tampoco nadie repara un poco en este detalle y dice, bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, y en principio se admitía esta posibilidad. Pero, lógicamente, a pesar de que estamos hablando de una construcción ciclópea y que forma parte, por cierto, de las 7 maravillas del mundo, había dos elementos que eran como muy difíciles de valorar a una cierta distancia de la Tierra. Primero, que a pesar de, ya digo, que es gigantesco, estamos hablando de 9 metros de ancho que tiene la muralla. Es decir, esto que parece muy grande cuando estás in situ, cuando estás allí recorriéndola, desde el espacio 9 metros de ancho, una construcción, no es tanto. Encima, también se hace poco visible por la silueta pétrea que tiene. Es decir, llega un momento en que cuando tú vas ascendiendo en altitud, la piedra es piedra. Es decir, al final se va camuflando con el terreno. Entonces, desde un ángulo determinado, claro que tú puedes ver la muralla, pero desde arriba, es decir, cada vez se va confundiendo con el color del suelo, sencillamente con unas decenas de kilómetros. Tampoco hace falta ir muy lejos, ¿no? Así que, ¿dónde viene un poco la confusión? Porque algún astronauta sí que ha dicho que, sobre todo, cuando estás en una órbita terrestre entre 160 kilómetros y 320 kilómetros, como le pasó, por ejemplo, a un astronauta veterano ya, como es James Cernan, dijo que la Gran Muralla China es ciertamente visible a simple vista. Él lo comentó, posiblemente lo viera, pero después esa misma pregunta se la han hecho a otras personas y, efectivamente, rien de rien, ¿no?, como diría un francés. Es decir, porque si se dan unas condiciones climáticas favorables, si se dan unas condiciones lumínicas específicas y hay un gran sentido de la orientación, es decir, tienes que saber dónde miras cuando vas en la cápsula, pues a lo mejor se ve. Pero, por ejemplo, Neil Armstrong, lógicamente, es uno de los que primero le preguntaron, afirmó rotundamente, dice, no creo que, por lo menos con mis ojos, hubiera alguna construcción humana visible para mí. Y mira que él miró y casi se desojó ahí, ¿no? Sí, claro, pasa que le dijeron que estaba por China. Yo no sé si Armstrong... Sí. Dice, no he conocido a nadie. Además, él, claro, le preguntaron, bueno, usted no lo ha visto porque estaba despistadillo, ¿no? Pero sabe de algún compañero suyo. Dice, no he conocido a nadie que haya dicho que haya visto la muralla china desde la órbita terrestre. Él lo afirma. Preguntaron a más gente. Bueno, una vez, cuando el primer astronauta chino, uno de los primeros, que... Bueno, eso es que llevan un bote de cerveza, no le da tiempo a mirar. Este sí que pondrá más interés. Este sí que se fijará. Si no le dio ni tiempo al pobre, si va ahí... Y el astronauta chino, Yang Libei... Taikonauta. El taikonauta, efectivamente. Ya sabéis que los cosmonautas eran los rusos, los astronautas los americanos. Bueno, pues los taikonautas. Bueno, pues Yang Libei le preguntaron lo mismo. Y bueno, estoy seguro que lo ha visto, porque en fin, a otro... Las condiciones climáticas no sabemos si son favorables o no, si las lumínicas, pero desde luego sí sabe dónde mirar. Uh-huh. Bueno, pues comentó. Dice, la Tierra se ve muy hermosa desde el espacio, pero... Mira que miré, no pude ver la muralla china. Esa frase es todo lo que pudo decir en el tiempo que estuvo en órbita. Exactamente. Porque no dio tiempo a más de una frase, porque fue dar una vuelta, lo que sí te he visto y no visto. Así que, en resumidas cuentas, sabemos un poco dónde surge la primera noticia o el primer bulo, que es en estas tiras cómicas de 1930 y compañía. Sí sabemos que cuando ya empieza pues la exploración espacial y donde se ponen los primeros satélites orbitales, pues tampoco hay forma de verlo, y solo en determinadas condiciones y sobre todo cuando la órbita terrestre no es demasiado elevada, sí se podría dar esa circunstancia. Por lo tanto, no se podría decir rotundamente no, pero es que sería también extensible a otro tipo de monumentos. Es decir, si tú puedes ver la muralla china con esas condiciones lumínicas, climatológicas, también podría haber otro tipo de construcciones. La muralla china al final no se ve tanto, es decir, no es tan rutilante, no es tan espectacular, porque la piedra se confunde con el entorno. Uh-huh. Muy grande, todo lo que tú quieras, pero no ves ni a los chinos que van transitando por esa vía Apia china, ¿no?, que es la muralla china. Pues una leyenda más que hemos montado, una verdad aceptada y repetida por todos. Ahora, bueno, conocemos muchos más datos y por lo menos nuestros oyentes ya tienen los elementos de juicio para cuando salga eso en una conversación, porque sale tantas veces, bueno, pues poder dar los datos y las referencias para negar lo que puede calificarse, en cierto modo, de una leyenda urbana. No es la única sociedad del espacio. Estoy pensando en esos famosos lápices que utilizaban los rusos también, cuando también. Los rusos no podían utilizar lápices porque los lápices tampoco valían para escribir en el espacio. Y tenía esa que es ser una que fabricó famosa Pister. Leyenda urbana, pero es buena, es buena. Bueno, sí. Buena, y tiene, buena. Como todas, tiene un fundamento tan lógico, ¿verdad? Sí, pero es la vez que te lo crees y luego piensas, porque no pensaron lo mismo. Bueno, es que de hecho lo pensaron. Claro. Pero bueno, tenemos un pequeño detalle. Otro de los temas que encantan a nuestros oyentes y sobre los que cada vez que hay noticias y nuevas informaciones hablamos es sobre el futuro y es sobre esos robots. Robots para todo, que se están empezando a desarrollar, que se están empezando a fabricar y que, bueno, pues pensamos que dentro de pocos años o pocas décadas van a formar parte casi de nuestra vida cotidiana, pero también van a formar parte de lo que son los conflictos bélicos, hasta el punto, uh-huh, Carlos, de que en el futuro quizá no tengamos soldados, sino que tengamos robots que hacen de tales. Bueno, yo creo que puede ocurrir que tengamos las dos cosas, que es lo peor además, porque eso significaría que hay conflictos, uh-huh, entre otras, claro, cosas. Es curioso porque cuando traemos al programa noticias de robótica, por ejemplo, recuerdo que las dos últimas que he traído me parece que fueron el estudio por parte del gobierno, a nivel de gobierno en Corea, de extender las leyes famosas robóticas de Asimov del año 45, adaptarlas y modificarlas en previsión de lo que puede ocurrir cuando los robots formen parte de nuestra vida cotidiana. La segunda, la noticia de Japón, que esa fue muy fragmentaria como la tratamos aquí, que bueno, que ya permite la utilización de robots para tratamiento de personas mayores. Y la de hoy, que la traigo realmente porque está directamente en relación con una que voy a citar brevemente, y es que un estudio muy curioso realizado por la Universidad de San Luis en Missouri ha demostrado que el Aibo, que es un famosísimo perro robot, daba a un grupo, se estudió a un grupo de personas mayores que necesitaban ayuda, es decir, eran dependientes y estaban, se encontraban en centros residenciales, y se hizo un estudio sobre la forma en la que trataban a sus mascotas robot frente a los que tenían mascotas reales. Uh-huh. Y el resultado es que el trato y el beneficio que les producía el tener compañía y el tener algo a quien querer y a quien cuidar era lo mismo, fuera un robot o fuera un ser vivo. Bueno, este sorprendente estudio demuestra que, como todo lo que hace el ser humano, los robots pueden ser usados para lo bueno y para lo malo. Ahora vamos con lo malo. Cuando digo lo malo, es que de lo que vamos a hablar no es curiosamente de tecnología, sino de ética. Noel Sharkey, que es un profesor de la Universidad de Sheffield en Reino Unido, acaba de hacer se le ha publicado una entrevista sobre las implicaciones de los robots en la guerra de Irak. Él trabaja para, la conferencia es de la Royal United Service Institute, que es una organización británica que trata en general temas de defensa. Pero en realidad, el tema de la conversación con Noel Sharkey es fundamentalmente sobre el problema del derecho, el derecho en la guerra y la ética en la guerra. Vamos a ponernos en dos elementos claves. Para el ejército que utiliza robots en un conflicto, el robot es una manera de bajar el daño o el riesgo propio. Para las personas que sufren el conflicto, si el robot está armado, es una manera de morir con más facilidad que si te dispara una persona. Y diremos, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque, como dice Noel Sharkey, hasta el momento nada determina que un robot pueda distinguir que es un combatiente y que no. Vale, este sería el principio básico, pero es que hay algo más. En la entrevista se le preguntaba fundamentalmente sobre, si de verdad se empiezan a utilizar máquinas autónomas en combate en el mundo, ¿y dónde, cuántas hay y para qué se utilizan? Bueno, a mí reconozco que la respuesta me ha dejado un poco preocupado, porque dice que ahora mismo hay 4.000 robots ya en Afganistán y en Irak, actuando con las tropas de la coalición en el caso de Irak y de la OTAN en el caso de Afganistán. Y es cierto que, como decía, que hasta ahora básicamente se les había utilizado para recoger soldados heridos, para desactivar explosivos, como se hace en España, por ejemplo, o para desactivación de municiones o de minas terrestres. Sin embargo, ha habido un pequeño grupo, básicamente desplazado a Irak, cuya función es otra. No es una función de apoyo a los seres humanos, sino es una función de combate, es decir, de acabar con combatientes enemigos. De esos, que están prácticamente la totalidad en Irak, se sabe con seguridad, aunque Sharkey evadía la respuesta, que han sido utilizados en combate en Afganistán, en Irak. Estos robots son realmente plataformas móviles autónomas de armas que lo que llevan básicamente es desde lanzagranadas y lanzacohetes hasta ametralladoras. Claro, obviamente la precisión y la capacidad de disparo de alguien que no come, no duerme, no se cansa, pues es tremenda. De momento son sistemas bajo control humano, es decir, no tienen una autonomía total, pero podrían tenerla. Es decir, podrían ser automatizados hasta ciertos elementos, por ejemplo, para provocar una respuesta automática ante una determinada situación. Por ejemplo, activación de un sensor, salto de una zona protegida, etcétera. El problema es que, claro, Sharkey dice que esto afecta de manera decisiva no solamente a la humanidad o inhumanidad de la guerra, que probablemente la guerra siempre es una salvajada, sino a algo más. Es que rompe, además, los tratados y convenciones, no solo el de Ginebra, sino todos los demás, porque la base del Tratado de Ginebra, la fundamental, es la distinción entre combatiente y no combatiente. Antes de hablar del trato que hay que dar a los combatientes, lo que primero es distinguir qué es combatiente y qué no. Bueno, un robot no distingue. Y Sharkey sabe que un robot no distingue entre un combatiente y un no combatiente. Esto, claro, abre un problema nuevo a la instalación de plataformas móviles de combate, es decir, móviles y autómatas. Y si los robots son utilizados para eso, bueno, por supuesto, esto Sharkey no lo dice, pero sí estaría en relación con lo que trajimos hace unos meses de comunicación, de noticia, perdón, de Corea. Esto rompe la ley de Asimov automáticamente. Si estos robots fueran autónomos, la están partiendo desde la ley número 1. Un robot nunca puede hacer daño a un ser humano. Luego sabéis que todas las demás leyes estaban orientadas a evitar precisamente eso. Claro. Bueno, pues si empezamos muy, muy, muy mal, si empezamos ya así desde el principio. Sobre esto quiero comentar una cosa. El primer uso de robots en combate, bueno, para mí de hecho eran minas móviles, son los Goliath que usaron los alemanes, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La similitud con lo que se está utilizando en Irak ahora es relativa, pero es patente. Es decir, básicamente se trata de lo mismo. Es utilizar elementos mecánicos a distancia que puedan comportarse de manera autónoma para evitar riesgo a soldados propios. Vale, el problema es que, como en el caso de los que se usan en Irak, además de esa función, tienen también plataformas de armas móviles, estás poniendo en riesgo en que si algún día eso se automatiza, de verdad, completamente, ¿quién es el que le dice a un robot que, por ejemplo, no puede disparar a un niño o a una persona que va desarmada. El robot no lo va a saber si percibe el movimiento o nota que sus sensores se activan por algo que le identifique como un peligro. Bueno, la verdad es que la entrevista con Sarkey no tiene desperdicio, es interesantísima, además es bastante amplia. Y la verdad es que, claro, plantea de nuevo un problema no solo moral y de ética a las sociedades occidentales avanzadas, sino que nos problema y nos pone ante nuestras propias inseguridades. O sea, a veces el no querer tener riesgo entre nosotros mismos hace que seamos totalmente inhumanos frente a los demás. Uh-huh. No, es curioso porque un poco generaría casi toda una nueva disciplina que sería la ético-robótica. Es decir, eso es lo que proponían los coreanos. Claro, es muy curioso porque es verdad que la moral en ese sentido sí que sirve de cortapisa a determinados desarrollos tecnológicos y en este caso destinados a la era militar. Es decir, ¿hasta qué punto? Fíjate que el bien que puede hacer a lo mejor un robot en un conflicto bélico, cómo luego puede ser determinante para eso, por ejemplo, el estatus de combatiente o no combatiente. Claro, me acuerdo que trajiste tú una noticia que no nos dio tiempo a sacar la semana pasada, la metimos en el boletín, sí, sobre el sexo con robots, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que volví a plantear, fíjate que es una cosa totalmente diferente, pero volví a plantear el mismo problema. Es decir, en ese caso era, ¿qué pasaba con la gente que solamente hubiera tenido sexo con robots? Claro. Es decir, era un tema ya de afectividad o incluso de colocarte en un grado inferior o diferente de la humanidad. Bueno, es un... Ya no se podría llamar bestialismo, ¿eh? Claro, no, pero es un debate del futuro interesante, por cierto. Robofilia. Es el único para mí debate de fondo interesante de Blade Runner es ese. Desde sí, el punto sí, sí, sí, sí, con los replicantes. Que es que el problema es que los replicantes, ¿para qué se usan? Solo tienen dos funciones. Una, el asexual. Y la otra... La militar. Sí, no tienen más que dos. Son asesinos o son para uso sexual. Entonces, esto de utilizar el robot como elemento complementario nuestro genera problemas luego no solamente de ética, sino incluso sociales para el futuro muy serios. O sea, a mí el contraste de los perritos Aibo, que son muy graciosos, haciendo de mascotas de ancianos, y al mismo tiempo las máquinas estas horripilantes llenas de armas y cohetes que se usan en Irak, es un contraste sobre el mismo invento y la misma idea. No, pero el siguiente paso lógico dentro de ese mundo de la ciencia ficción, incluso cercano, serían los cyborgs, es decir, esos robots que son a su vez seres humanos, biológicos. Es decir, ahí sí, porque ahí vuelves a chocar otra vez, vuelve un poco lo que es el desarrollo con la ética, es decir, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde tú puedes convertir a un ser humano, por ejemplo, modificado genéticamente, en un auténtico robot, con lo cual tendría lo mejor del robot y lo mejor del ser humano. Bueno, poquito a poquito es como las noticias sería de las lentillas. No, pero es como las noticias de las lentillas del otro día, que te os acordáis, lentillas que son capaces de proyectarte delante, tener tú la pantalla de metido en realidad de un ordenador dentro del ojo, de manera que tuvieras cosas que la gente no ve. Bueno, aparte de eso, por ejemplo, ayer una conversación con uno de los miembros del foro, que estaba comentándonos unas cosas sobre exoesqueletos, es decir, sistemas que te permiten, por ejemplo, coger cargas muy pesadas, es decir, algo parecido a lo que utiliza, bueno, no se trataba de eso, pero un exoesqueleto en su grado máximo sería, por ejemplo, lo que usa Ripley en Alien 2, es decir, cuando le ataca el alien malo. Sí. Es decir, algo que te permite multiplicar tu fuerza. Es decir, ahí todavía no tienes elementos biológicos, pero el pasar de eso a que te los incorporen es un paso muy pequeñito. Fíjate la polémica que ha habido, polémica para mí injustísima, con el atleta sudafricano, con Andrés Pretorius, el que corre con unas piernas especiales. Sí, sí. Bueno, pues claro, esto va a ser un debate en el futuro, pero absolutamente inevitable. Hablando de debates, justo ahora, hace 20 años, si nos situamos un poco en clave ya de efeméride para presentar la siguiente información, justo ahora hace 20 años, más exactamente el 14 de abril, es decir, faltaría algo más de un mes, el 14 de abril de 1988 se producía una auténtica convulsión informativa, muchos oyentes lo recordarán. Por entonces, la Universidad de Oxford, en colaboración con la de Arizona y la de Zurich, presentaban un estudio científico basado en el análisis del carbono 14 de la Sábana Santa. Se organizó un gran escándalo y una gran discusión porque aquellos estudios, esperados durante décadas y exigidos por los estudiosos y los curiosos por la realidad o no de ese sudario, y de ese lienzo que se supone que envolvió el cuerpo de Jesús y cuya imagen sería, por lo menos eso defendían algunos, sería la plasmación del momento de la resurrección, y que había y hay detrás de esa imagen una grandísima cantidad de enigmas y preguntas sin resolver. Pues bien, el laboratorio de Oxford, de la Universidad de Oxford, el laboratorio de la unidad de acelerador de radiocarbono de esa universidad, aseguraba que el análisis efectuado mediante el carbono 14 a varios trozos de la Sábana Santa determinaban que tenía un origen que para nada era el que se atribuía a la síndone según la tradición, es decir, que no era del siglo I y que por lo tanto nunca podía haber envuelto el cuerpo de Jesucristo, sino que databa de entre los años 1260 y 1390. Aquello generó dudas, sospechas de todo tipo. Por un lado, dudas en el sentido de que muchos investigadores dijeron y aseguraron que ese estudio no se había efectuado siguiendo una serie de protocolos suficientemente válidos para la limpieza del objeto, para examinar hasta qué punto la contaminación que había sufrido la síndone a lo largo de los siglos podía alterar el resultado. Sospechas también en el sentido de que se vulneraron intencionadamente esos protocolos. También algunos estudiosos, como el francés Bruno Imart, aseguró que incluso existían dudas sobre lo que se había analizado y de ciertos errores muy extraños que habían cometido los laboratorios, casi de una conspiración para que el resultado final fuera ese. Pues bien, ahora se ha sabido, y además va a haber respuesta muy pronto, que el profesor Christopher Ransell, director en la actualidad de esa unidad de acelerador de radiocarbono en la Universidad de Oxford, ha aceptado que la contaminación sobre el síndone, sobre la síndone, sobre el lienzo de Turín, pudo haber dañado los resultados del año 1988 y que es posible que hubiera una equivocación en esos estudios. Tanto es así que, y esto forma parte de informaciones que se están empezando a comentar mucho, que esos análisis, esos nuevos análisis mediante el carbono 14, se habrían realizado ya y se ha informado de que podrían darse a conocer en un documental que se presenta el próximo Jueves Santo por parte de la BBC, de la cadena de televisión británica. El autor de ese documental es David Rolfe y se titula Las pruebas materiales. Y al parecer, los resultados que mediante el carbono 14 de este nuevo análisis podrían ser contradictorios a los efectuados en 1988. Y que incluso podrían avalar la autenticidad de la sábana santa. Dentro del Vaticano también se ha informado y se han hecho eco de esta noticia, y algunos portavoces del Vaticano aseguran que se trataría solo de una conversación efectuada a nivel privado por Christopher Ransell, este científico, y que únicamente haría alusión a la posibilidad de que aquellos laboratorios se equivocaran en el momento de efectuar el análisis, pero que no se habría efectuado uno nuevo. Bueno, el secreto sobre lo que va a presentar David Rolfe en este documental es en estos momentos muy grande, muy importante, porque si de verdad se presenta unos nuevos análisis mediante el carbono 14 y contradicen a los efectuados en 1988, lo cierto es que estamos a las puertas de una polémica mayúscula, tan mayúscula como la exposición que se va a hacer dentro de muy poco tiempo en Australia, en donde, gracias a el último proceso de limpieza de la sábana santa y las técnicas y las tecnologías que se han aplicado a los más recientes trabajos, fundamentalmente de conservación, se ha podido efectuar una réplica en gigante de 21 metros de longitud, tal cual, de la sábana santa, que va a devolver a la actualidad este lienzo sagrado para algunos que en el año 88 provocó la polémica. Es decir, que podemos tener nuevos análisis mediante el carbono 14 y pueden dar la razón a los críticos. Una pregunta, Bruno. ¿De dónde ha sacado el nuevo trozo para someterle a la nueva prueba del carbono 14? Primero, en esta prueba se deberían analizar los que se cortaron en su momento, que fueron 12 trozos, tres para cada uno de los laboratorios y unos cuartos que también se cortaron. Es decir, se cortó más de lo que se analizó y después estaría el análisis de la última extracción de la urna que se efectuó hace 2-3 años, que fue cuando se retiraron nuevas pruebas de polen, cuando se retiraron la parte de la suciedad, cuando se limpió la imagen, cuando se cortó la parte de la sábana posterior que recubría y que había recubierto durante varios siglos la sábana y que también se retiró, serían de la última extracción. Claro, porque cuando se hace un análisis de carbono 14, esa muestra queda destruida. Claro, lo que pasa es que había muchas. Claro, lo que ocurre es que sí que. Y en esto ha habido mucha confusión, porque no se cortaron tres trocitos, se cortó toda una pequeña banda de la síndone y se cortaron varios trozos que luego iban a los laboratorios y también dentro de esos análisis había el cuarto laboratorio que nunca existió y que también existían esos trozos, es decir, trozos de la sábana. Para ese análisis habría. Otra cosa es que ese análisis lo haya y que todo sea un bluff preparado para la presentación de este documental, en donde todo se quede en asegurar que mediante los nuevos análisis se podría determinar que aquellos fueron erróneos o no. Claro, o sea, a mí lo que me sigue llamando la atención es que no se consiga resolver de una vez esto, una polémica que lleva ya siglos casi. Sí. A mí, yo siempre he dicho que la solución de que has comentado, la que dijo, la famosa que ha creado tanta polémica, me daba casi más problemas que lo otro. Y que alguien me dijera que es el siglo XII sí, o XIII, claro. No me arreglaba mucho las cosas. Me planteaba, había que buscar, al culpable, ¿no? Me planteaba los mismos problemas. Era otro enigma, claro. Supuestamente resuelve uno, pero te abre otro. Uno gordísimo. Y gordo, además. Gordísimo. Quien hizo esa protofotografía. La verdad es que eso, y luego otra cuestión, y es que hay ciertos tipos de cuestiones que, bueno, tú lo has hablado mucho cuando hablas de leyendas urbanas, porque, por ejemplo, la que te voy a comentar se convirtió en leyenda urbana, que es: ¿cuánto tiempo tardará en caso de demostrarse que aquella prueba fue falsa errónea? ¿Cuánto tiempo tardará de quitarse en la mente de mucha gente que esa prueba fue errónea? Bueno, eso puede tardar 200.000 años, porque todavía sigo oyendo todas las semanas o cada dos semanas lo de los viejecitos y los círculos de cereal. Exacto. Es que ni manera, ¿eh? Sí, porque, bueno, es intestinal. Y los círculos siguen apareciendo y los viejecitos apareciendo no están, ¿no? No, la noticia esta que estás comentando, Bruno, me parece curiosísima, ¿no? Lo cual es que es verdad. Vamos a esperar al documental y a ver cuál es el alcance. Hay algo raro que me suena, ¿no? Así de entrada, primero, ¿por qué este científico del laboratorio de Oxford ha tardado tanto en decir que posiblemente se equivocaron? ¿Por qué Arizona y Zurich no han dicho nada al respecto cuando, si era tan evidente, como así parece ser, que se crearon todo tipo de irregularidades a la hora de, no solo de la toma de la muestra, sino a la hora de analizar ese tipo de muestras, pues que se hayan callado durante tanto tiempo? Porque yo creo que incluso es digno y honra a un científico el decir, mira, pues no se han hecho en las condiciones más adecuadas y punto. Y lo bueno es volver a repetir la muestra si el Vaticano les deja, que esa es otra historia, ¿no? O sea que sí que hay algo raro ahí. Vamos a ver por dónde van los tiros. Parece ser que el rumor, ¿no?, por lo que estás diciendo, Bruno, es que lo que intentarían dilucidar esos datos es que se vuelve otra vez a la época del siglo I. Es decir, que no creo que sean datos. A lo mejor, cuidado, nos vamos a ver una sorpresa mayúscula. Claro, claro, no, el problema es que no es del siglo XIII en la falsificación, es del siglo XVI. Claro, lo claro. Cual sea, ya verás. O del VIII, ¿no? O del VIII. Claro. Podría ser otra historia. Es llamativo. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con la figura de Jesús es llamativo. Todo lo que tenga que ver con una de las religiones. Sí, pero cualquier otro resultado, porque aquí nos lo presentaron, bueno, pues con un teórico grado de fiabilidad extraordinaria, cualquier resultado, sea del siglo XIX o sea del siglo VI, aunque no sea del siglo I, va a invalidar. No, está claro. Pero los datos va a confirmar 88, lo que ¿no? se sabía, es decir, que no se hicieron bien esas pruebas en su momento, a pesar de que eran tres laboratorios totalmente distintos, independientes, donde no había conexión entre ellos. Teóricamente no hubo conexión entre ellos, se ha sabido que sí, porque hubo, bueno, unas cantidades de dinero muy importantes, ¿no? Para... Claro, entonces, eso es lo que me extraña, es decir, ¿por qué ocultar, si realmente fue una chapuza, por qué durante tantos años mantener la chapuza? Eso de que, claro, como cometieron un error, se callan. No tiene por qué callarse, porque yo creo que eso también algo dignifica a un laboratorio, dignifica a un científico y a una institución entera. Me huele raro esta noticia. Veremos qué hay de, bueno, pues de intentar generar un estado de opinión y una serie de dudas y de expectación para la presentación de ese documental titulado Las pruebas materiales. El título del documental es evidente y la línea es favorable a la síndone, eso sí ya se sabe, y saber hasta qué punto esos exámenes se han realizado y si se han realizado qué resultado dan, porque eso es lo que se ha filtrado. Que detrás de la filtración haya únicamente la opinión del científicos pertenecientes a este laboratorio sería otra cosa. En todo caso, esperaremos a ese Jueves Santo que está a la vuelta de la esquina y sabremos algo más sobre este asunto, que de ser lo que se está empezando a filtrar tendría un alcance verdaderamente importante. El resultado que dé, o sea, si no queda en un bluff y en fuegos artificiales y no más, el resultado que dé va a ser ya polémico. Uh-huh. Es decir, si es del siglo I, volvemos otra vez, en fin, ya sabes, los partidarios, los detractores, los sindonólogos, en fin, todos vuelven otra vez a la carga. Si da otro siglo, imagínate el siglo VIII, la que se lea, porque sería una cronología parecida a el último análisis del carbono 14 del pañuelo de Oviedo, que es la otra reliquia que estaría emparentada con la síndrome de Turín. Si da... Por exagerar, el siglo XIX, ya ni te cuento también, porque la que se va a liar ahí. Es decir, el resultado que dé, incluso el de la autenticidad, que sería incluso también un bombazo dentro del seno de la Iglesia, porque ya tenían asumido que era una falsedad o que, en fin, que era una reliquia que no tenía la categoría, por lo menos, de auténtica, sería incluso también un bombazo. Desde luego, porque incluso en el Vaticano sí las informaciones que han salido son de muy contrarias a efectuar nuevos estudios. Claro, no, se han negado en rotundo y es que, aparte claro, de aquello ya no hace claro, más... En cierto modo yo lo entiendo, porque a ellos les es indiferente, dado que la veneración no depende de la realidad o de la autenticidad. Entonces, además el Vaticano jamás ha pronunciado al 100% a favor de que sea auténtica. O sea, ya, eso es una reliquia diferente. ¿No? Vamos a ver, al Vaticano le da igual, nunca, por ejemplo, que se analice la tibia de San Cucufato. Tampoco creas que les hace mucha ilusión. Y luego se demuestre que no es de San Cucufato y no es una tibia. Eso, por supuesto, da igual. Dice, bueno, eso es una reliquia, tal. Pero es que esta es distinta. Pero aún así, es una reliquia que genera unos efectos mediáticos importantísimos por todo lo que trae detrás. Es decir, el Vaticano nunca se ha pronunciado sobre este tipo de reliquias, siempre lo ha dicho, que son de veneración, incluso admite solapadamente que las reliquias se multiplicaron en la Edad Media, que servían precisamente para que hubiera más culto en determinados lugares, en ermitas, en santuarios, en catedrales, porque eso daba mayores dividendos y eso también aumentaba la población. En fin, había una reacción en cadena, pero hay reliquias en las que siempre ha sido muy reacio el Vaticano, por eso, porque no son reliquias cualquiera. Es decir, hay algunas que tienen una carga emocional y espiritual mucho más elevada. Y yo estoy convencido que cuando el cardenal Ballesteros, que es el que estaba por entonces de portavoz y el que además dio a conocer la noticia, yo estoy convencido que pensaban que iban a autentificar la antigüedad de la sábana santa. Entonces se quedaron, yo creo, que pasmados cuando dijeron esa noticia. Tuvieron que asumir un poco dos errores, de alguna forma. Es decir, primero, el primer error es permitir que tres laboratorios analizaran, porque nunca lo habían hecho, y dijeron, bueno, un poco como sobraos, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos la reliquia auténtica y vamos a demostrar urbi et orbi que esta es la auténtica faz de Jesucristo. Ese fue un error que, digo entre comillas lo de error, ¿no? Porque a mí me parece perfecto que la Iglesia se abra a este tipo de análisis, igual que si algún día le das por analizar la sangre de San Pantaleón o la de San Genaro. Me parecería genial. Y si al final se demuestra que es la sangre de San Genaro San Pantaleón, perfecto. Y si se demuestra que era una composición alquímica, perfecto. Porque es una forma también de aclarar ciertas cosas, la luz y taquígrafos de antiguo. Y el otro error es esa sensación que dieron a la cristiandad en general y al mundo, ¿no? Como diciendo, bueno, si esta es la que consideramos auténtica y nos han dicho esto, vamos a callar todas las demás porque a saber lo que nos pueden decir, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas sociológicas que tienen más repercusiones de las que nos podemos imaginar. Esperaremos ese jueves. Y bueno, pues si hay esas informaciones, sean del signo que sean, cuando ese documental se emita, aquí traeremos la información y veremos y descubriremos qué hay detrás de estos presuntos nuevos análisis. De momento lo que tenemos, Jesús, en Burgos, ¿sí?, es una abducción de tres castillos. La abducción en el sentido casi jurídico del término, de la desaparición. Pues la verdad es que la noticia yo cuando la leí también me quedé ojiplático. Porque que desaparezcan tres castillos dentro del censo que se ha realizado últimamente. Y además tres castillos que estaban declarados bien de interés cultural. Menos mal que como diría Trillo, manda huevos. Porque es verdad, es un estudio universitario. Ha descubierto además casi por casualidad, porque bueno, es una especie de censo rutinario que ha encargado la Dirección General del Patrimonio. Bueno, pues para ver un poco, dentro de los 2000 y pico castillos que hay repartidos por toda España, un poco, en este caso, centrados en Castilla y León y un poco por provincias. Y, bueno, pues lo que se han llevado, un poco la sorpresa mayúscula, es que hay tres castillos que se han evaporado. Es decir, fueron construidos. Se sabía que estaban en ruinas, pero, hombre, que cuando llegaron allí, que se les declararon bien de interés cultural, pero que cuando llegaran allí, dice, bueno, ¿dónde está el castillo de Tovar? Alguno diría, Jobar, por hacer una cacofonía. ¿Dónde está el castillo de la Torre de Zuñeday? ¿O dónde está la Torre Palacio de Andino? No están. Piedra por piedra se lo han llevado. Pero se lo han llevado, no estamos hablando de hace dos siglos o tres siglos, evidentemente se han sido declarados bien de interés cultural, no ha pasado tantos años. Es que estamos hablando de que han desaparecido en estos 15, 20 o como máximo 30 últimos años. Ni más ni menos. Bueno, el estudio ha sido dirigido por el doctor Miguel Moreno Gallo, ya ha supuesto esa comprobación de que algunos siguen en su sitio, que otros han desaparecido y que hay otro, por ejemplo, como el castillo de Valdezate, del que está muy deteriorado, del que cada vez quedan menos restos y que casi queda una radiografía del castillo, que si tardan un poco más sería el cuarto castillo de Burgos que desaparecería. En fin, estos ha generado, pues podéis ver, fíjate, y no se ha dado a conocer demasiado, ¿no? Y a mí me parece muy grave, ¿no? Porque es un atentado dentro de nuestro patrimonio, pero además un poco como símbolo de estos pueblos, de estos lugares, que veían cómo, bueno, pues iba gente que iban quitando estas piedras, pero que no le daban mayor importancia porque pensaban, bueno, que estarían como autorizados, como que esto estaría consentido, ¿no? Y que va, eran de auténticos expoliadores, de auténtica gente que quería conseguir esas piedras, pues para cantera, para luego construir sus casas o sus murallas en donde fuera. Y eso es un poco lo lamentable, ¿no? Como el equipo de Moreno Gallo ha descubierto, ha constatado algo que, por otra parte, ya digo, se ha venido haciendo, por desgracia, a lo largo de los siglos en España. Es decir, Carlos me comentaba hace un poco, pues, cómo en Navarra, por ejemplo, pues prácticamente desaparecieron muchísimos, ya no digo en Galicia, ¿no?, por distintas situaciones, muchas veces estratégicas, muchas veces también para evitar que alguien ocupara ese castillo. Sí, en España la mayor parte de la destrucción fue posterior, durante el reinado de los Reyes Católicos, y por razones de orden interno, de seguridad, para evitar que se usaran en contra de los intereses de la corona. Y es lo que pasó en otras partes de Europa, pero la verdad es que el caso de España era curioso porque, aunque es cierto que España, por ejemplo, nunca ha tenido el tipo de castillo palacio que tiene en Francia, este tipo de castillitos y torres fortificadas como las que han desaparecido en Burgos, que me hace gracia la desaparecer, es decir, eran muy comunes. Mira, por ejemplo, ayer, donde estuvimos cuando estuvimos en el bosque de Tebrián, encima de la cueva de los Casares, había una pequeña fortificación, según Juan Ignacio, de origen romano, prerromano probablemente, que con seguridad estuvo ocupada durante la Edad Media y que, bueno, ha sido recientemente reconstruida. Pues bueno, ese tipo de torres eran muy comunes. Sí. Entonces, claro, es decir, y es cierto, y se utilizaron muchas veces para luego alimentar, bueno, pues construcciones civiles. Pero hasta el extremo de llevártelos ahora, tienes que pasar. Sí, pero al extremo ya digo que en 1949 esos castillos fueron declarados bien de interés cultural. Es decir, que en ese momento, si existían, estaban en mejor o peor estado, pero de alguna forma sí que deberían tener la suficiente importancia y no estar tan mal como para ser declarados así. Si fueran meras ruinas con cuatro piedras unas encima de otra, no hubiera tenido esta categoría. Entonces, estamos hablando de que desde 1949 hasta ahora, y posiblemente algunos, incluso hasta prácticamente el último año, han sido pues expoliados de esta manera, piedra a piedra, y además con el consentimiento tácito de los habitantes. Eso es lo que a mí me preocupa más. Pero yo creo que un poco. Yo creo que la lectura importante de esta información es hacer ese llamamiento a todos, ¿no? De que, bueno, de que mucha gente este tipo de burradas no se pueden hacer, ¿no? No, pero. Vamos, o sea, es complicado porque ni hacer ni dejar hacer. Claro, pero muchas veces, ¿no? En serio, es decir, yo considero que hay gente que no lo valora porque perciben que no se valora. Sí. Entonces, ha habido un abandono también, es verdad, un abandono poblacional de todas estas piezas fortificadas, no se le da importancia. Fíjate que en España, no solo con esto, podríamos poner cientos de ejemplos, tenemos mucha riqueza artística. Es lo que pasa, fíjate con las iglesias, por ejemplo, histórico. Lo que ha ocurrido durante generaciones. Y entonces se han llegado a desmantelar ermitas románicas. Completas. Pero directamente. Pero completas, en algunos casos, para ser vendidas a coleccionistas privados casi de Estados Unidos, y hay casos clamorosos, en algunos casos para vender las pinturas, por ejemplo, de San Pablo de Berlanga, algo escandaloso. Y en algunos casos, sencillamente, porque estorbaba para hacer una construcción. O sea, había que meter allí la pala para hacer viviendas, había al mejor una ermita. Estamos hablando de épocas, por supuesto, pretéritas, pues hay ya una conciencia social tremenda, en este sentido sí que hemos avanzado muchísimo, pero que no había ningún tipo de problema de derribar un arco romano o derribar cualquier ermita o derribar un dolmen porque estorbaba. ¿Por qué? Porque había muchos. Porque incluso se preguntaba, decir, no, hombre, pues hay más. Sí, mira, si hay otro dolmen por allí. Bueno, otro dolmen, hay otra piedra clavada en otro sitio. Y en muchas ciudades españolas, por ejemplo, cuando se derribaba una construcción antigua, un edificio antiguo, para luego elevar uno más moderno, sobre todo en ciudades con un pasado romano importante, se construía encima sin la más mínima inconveniencia. No, sin ningún problema. ¿No? Y es cierto que eso, que es algo que duele, y duele sobre todo pues a todos aquellos que tenemos pues esa sensibilidad artística, sobre todo ese pundonor por guardar todo lo nuestro, porque en el fondo forma parte de nuestra historia y forma parte de la historia de la humanidad. Es decir, este tipo de cosas no se valoraban antes, también es verdad, porque había otro tipo de concepto, ¿no? No pasa nada porque algo se destruya, ya digo, porque hay más, y además con el consentimiento de las autoridades, ¿no? Porque eso también es algo que habría que destacar. Pero por eso, porque tenemos un país riquísimo en este tipo de patrimonio histórico. Tenemos tantas. Eso dijo un corresponsal inglés durante la guerra civil, que los españoles éramos tan ricos en arte que llevábamos un siglo destruyéndolo y no conseguíamos acabar con él. Claro. Claro. Qué buena frase. No, y es verdad. Y fíjate que además hubo tres momentos claves dentro de la historia de España que sirvieron de masacre, ¿no? Por utilizar un término más duro, en todo este expolio, que es, por una parte, la invasión napoleónica. Cuando sí, tremendo. Fue un saqueo, brutal, terrorífico, ¿no? Donde se destruyeron pues muchísimas cosas sagradas y, sobre todo, ese valor espiritual que tiene para los pueblos. Si José no pierde la batalla de Vitoria, no nos deja, vamos, ni los candelabros. Los candelabros. Qué tío, es que se llevó todo. El segundo aldabonazo terrible, ¿no? Fue la desamortización de Mendizábal. Efectivamente. Decir, fue algo terrorífico, sobre todo para esto, ¿no? Para, no solo para los monjes y monjas de estos conventos, sino para todo lo que estaban custodiando hasta ese momento. Y el otro, la guerra civil. Uh-huh. Es decir, en ese momento, son tres cosas que en cuestión de siglo y algo destruyeron prácticamente 1000 años de historia. Uh-huh. Bueno, pues ese concepto un poco ha imperado. Dice, bueno, no pasa nada, se han destruido cosas. Si tú destruyes una imagen románica, bueno, pues la sustituyes por una imagen del siglo XVIII. No es lo mismo. Es decir, el valor religioso la tiene, pero el valor artístico no es el mismo. Entonces, en este caso, lo de los castillos, yo también cuando lo leí me imagino que es la misma cara que habéis puesto vosotros. ¿Cómo puede ser que tres castillos declarados bien de interés cultural hayan desaparecido de esta manera? Y que se supone que no ha sido un gamberro, un grupo de gamberros. No, es una cosa claramente... No de un solo día. Claramente premeditada, organizada, tranquila. No, porque dice, bueno, como no pasa nada, pues seguimos. Claro. Seguimos hasta que no ha quedado ninguno. Carlos, quedan muy pocos minutos para las noticias, pero así muy muy rápidamente, porque también nos gusta reflejar estas informaciones. Carlos, Jesús nos ha traído en muchas ocasiones informaciones sobre las cosas raras que se subastan y esta ya casi supera todo. Todas, ¿no? Sí, se subasta el Colt Cobra que utilizó Jack Ruby para matar a Lee Harvey Oswald, al asesino de JFK. Creo que al comenzar has dicho que era el arma que mató a Kennedy. Eso obviamente no. Deja de ser curioso. Seguramente no la tiene nadie. Pero fíjate, lo curioso, claro, lo curioso es que lo tiene un tipo de Florida que se llama Anthony Pugliese, que se ha dedicado a coleccionar las cosas más raras del mundo durante tiempo. Que, bueno, tiene desde, no sé, desde el látigo de Santo Grial de la película Indiana Jones, y la, por ejemplo, y la última cruzada, hasta, no sé, hasta el halcón maltés de la película. Entonces, es un coleccionista de cosas simbólicas y, bueno, que a él le atraían o le gustaban, y ahora ha decidido subastarlo todo porque, bueno, pues porque ha decidido que se quiere dedicar a otra cosa, y en concreto él lo tenía acumulado en una gigantesca bóveda que tenía en su oficina, donde tenía un montón de cosas, pues no sé, pues la placa del FBI de Hoover, la peluca de Elisa Taylor en Cleopatra, la chaqueta que tenía Brandon Lee cuando le mataron filmando El Cuervo, el Colt Cobra con el Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald, y era un coleccionista de cosas raras que a él le interesaban. Y ahora, bueno, pues ha decidido venderlo porque quiere dedicarse a otras cosas, dice que eso forma parte de una época de su vida que ha pasado. Y porque necesita dinero. Efectivamente. Efectivamente. Son argumentos que están muy bien. Es el sistema de siempre. Y bueno, la verdad es que no deja de ser curioso porque demuestra cómo muchos objetos conocidos, bien porque no tengan más trascendencia que eso, el ser conocidos por una película o para mitómanos, y otros que realmente tienen un cierto papel, interesan, por ejemplo, incluso una investigación de tipo criminal, como es este caso, pueden acabar en manos privadas de las maneras más raras que uno se puede imaginar. Yo me imagino que este caso, pues lo mismo fue adquirido por subasta desde al cabo de unos años, cosa de ese estilo. Es decir, la verdad es que no deja de ser raro y que hay gente para todo. Desde luego. Bueno, que al final lo pone a la venta y gracias a eso se sabe cantidad de cosas que estarán ocultas en colecciones privadas, ¿no?, de norteamericanos y de europeos, que ni sospechamos lo que hay ahí. Después de las noticias que van a llegar ahora en la sintonía de Onda Cero, todavía os contamos en la tertulia muchas informaciones. Os desvelamos ese titular, esa exclusiva que os contábamos al principio, y es que Colón descubrió América en 1750. Todo tiene su explicación, afortunadamente. Hablando de años, hemos hablado antes también de la BBC y de ese documental que van a presentar. Pues bien, la BBC en el año 1924, dentro de poco hará un siglo, inventó un método para guiar a los barcos. Era utilizar estas señales que suenan ahora. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hemos estado durante estos minutos, durante esta pequeña pausa para escuchar las noticias y la actualidad de lo que ocurre en el mundo, viendo algunos de vuestros mensajes, de quienes estuvieron ayer, que nos cuentan sus experiencias, sus vivencias, sus sensaciones. Además, como luego vamos a tener ese tiempo para los oyentes y conocerlas, y queremos que todos aquellos que no pudisteis estar por diferentes razones, pues compartáis lo que se vivió ayer en Riba de Saerices, en la construcción, en el comienzo, en el nacimiento de ese bosque, pues bueno, os emplazamos a que sigáis con nosotros, porque bueno, vais a conocer de primera mano y con el testimonio de nuestros oyentes, bueno, las experiencias y lo mucho que se pudo vivir a lo largo de ese día, del día de ayer. Nosotros continuamos con la tertulia y continuamos con noticias e informaciones. Por ejemplo, Carlos, si en cualquier otra tertulia hacemos alusión a un lugar llamado la ciudad perdida, pensamos en algo que se encuentra perdido en el fondo del mar, en el océano. Y no nos equivocamos, porque la ciudad perdida está en el fondo del océano, pero exacto, en este caso no se trata de los restos de una civilización desaparecida, pero sí de algo que puede tener mucho que ver en la creación de la vida que después va a generar esas civilizaciones y esa cultura. Esto es una sorpresa gorda relativa. Cuando digo que es una sorpresa, para mí lo ha sido porque desconocía la existencia de la ciudad perdida. Cuando digo relativa es porque para los científicos y especialistas en el origen de la vida, esto es uno de los núcleos de una gran discusión que existe actualmente. Como sabéis, y eso sí que lo hemos traído muchas veces al programa, desde la famosa teoría de la panspermia, hay gente que sostiene que la vida llegó a la Tierra procedente del cosmos, pues en el hielo de un cometa, es decir, bueno, que hay, de alguna forma, a través de un cataclismo, de un accidente o algún elemento que vino del espacio que permitió que lo que fue luego la base de la vida llegara hasta nosotros y se desarrollara luego en nuestro planeta a lo largo de miles de años. Sin embargo, frente a esta teoría, que me parece de momento la más aceptada por la comunidad científica, hay otra muy curiosa, que sostiene que en realidad fueron fuerzas que interactuaron de manera geológica dentro de nuestro planeta las que causaron o provocaron que la vida naciese. Esta tiene una subversión, una versión pequeñita, más rara todavía, que se basa en lo que se llama habitualmente los relojes químicos, es decir, moléculas que no sabe por qué de repente empiezan a operar en sincronía y que en algunos casos, bueno, son las bases de los elementos esenciales, lo que luego constituyen, pues, por ejemplo, las cadenas del ADN. En cualquier caso, y con independencia de que desconocemos los mecanismos causantes aún de los procesos que llevaron al nacimiento de la vida en nuestro planeta, lo que se ha descubierto en Ciudad Perdida es cuando menos llamativo. Ciudad Perdida es una estructura de un campo submarino que existe a 800 kilómetros al este de la costa de Florida, en el Océano Atlántico, y que está generando actualmente ciertos hidrocarburos que, por la simple interacción con el agua, simplemente con eso y las rocas, está aportando al mar muchos de los ingredientes que sabemos que son la parte esencial de la creación de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podría darse el caso, por lo tanto, de que los elementos que formaron la vida en nuestro mundo no vinieran del cosmos, sino que pura y simplemente nacieran de procesos geológicos que se dan en nuestro planeta y, en este caso, en el mar. La verdad es que se trata de un asunto interesante, no solamente por la trascendencia que pudiera tener para conocer algunas de las cosas que obviamente son más importantes de nuestro pasado, sino además también porque aclararía algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo la importancia que ya se sospecha de lo fundamental que pudiera ser la existencia de agua en un planeta para poder a partir de ahí hacer un proceso de desarrollo de algo parecido a lo que nosotros conocemos. Estas fumarolas fueron descubiertas por Deborah Kelly y otro grupo de expedicionarios en el año 2000, o sea, hace relativamente poco tiempo, y están construidas o constituidas de una forma muy diferente a todas las demás que se conocían desde la década de los años 70. La verdad es que el agua que expele Ciudad Perdida está generalmente entre los 90 y los 100 grados Celsius, y los fluidos no están tan calientes como las conocidas como fumarolas negras, que eran las que habían descubierto en los años 70, y en lugar de ser calentadas por magma, parece que lo son por algún tipo de reacción química que se produce entre el agua del mar y la roca del manto. Resumiendo, es decir, si esto sigue adelante como investigación, que es lo que están haciendo, encaminada a intentar localizar fuentes de vida, pues sería una notable sorpresa. Y podría ser además compatible, me imagino, la teoría de la panspermia con esto de este campo submarino de fumarolas a la hora de generar estas cantidades de ingredientes esenciales para la vida. Así que serían como dos elementos que se podrían fusionar y lilo tempore, ¿no?, en el momento que se dieron las condiciones bioquímicas para que surgiera esa vida. Así que es verdad que lo de la paspermia yo creo que sigue siendo todavía muy válida, ¿no? Pero esta es como añadir un dato más dentro de esas posibilidades, dentro de ese caldo de cultivo primigenio donde surgió, el primer organismo que se puede considerar vivo. Jesús, si ese licor café que nos estamos tomando, está fuerte, ¿eh?, que has empezado a tomar ahora y que agradecemos a nuestros oyentes. Un tipo duro de Pontevedra, porque esto... Vamos, con esto te crece el pelo en el pecho. Pues cuando nos has contado las noticias y nos has dado esos titulares, y nos dices eso de que Colón descubrió América en 1750, o ese titular tiene truco, o... El truco está en algo parecido al licor café. Sí, esto, la verdad que si bebes dos vasos de estos, acabas diciendo afirmaciones de estas, que lo descubrió en 1750 y lo que sea, vamos. Te crea un estado alterado de conciencia. Bueno, pues... A ver quién lo tenía. ¿Quién lo tiene? Que está en relación, fíjate, con una de las noticias también que trajimos la semana pasada, la tertulia. ¿Te acuerdas esas encuestas un poco donde se demuestra o queda en evidencia pues ese nivel cultural que tienen algunos países? En este caso le toca el turno a Estados Unidos, en este caso le toca el turno a estadounidenses de 17 años de edad. Que claro, tú imagínate, ya sin saber un poco los datos... ya de entrada, cuando tú dices, van a pasar un test cultural en Estados Unidos a estos chavalillos que están ahí... Y luego hablamos del informe de PISA aquí y nos pues, asustamos. Exactamente. Bueno, es que para asustarse. Sí, sí, pero esto es más, ¿eh? Es muy parecido. Y estamos hablando de eso, del primer país, ¿no? Dentro del ranking de países industrializados, civilizados y culturalizados sería Estados Unidos, con mayoría en muchos de los casos, ¿no? Bueno, pues supuestamente, partiendo de esa premisa, su nivel cultural debería estar también por encima de otros países. Y estamos hablando de otros países del occidente, del primer mundo. Bueno, pues la sorpresa, yo no sé si mayúscula, yo creo que era más o menos esperada, ¿no? Porque han analizado además una buena muestra de jovencillos, de esos jovencillos que ya han pasado, algunos no, en la edad del pavo, y estamos hablando de 1.200 jóvenes que les han hecho un test, una encuesta de 33 preguntas de cultura general, pero vamos, muy elementales, no te creas que han ido ahí con la raíz cuadrada de a saber qué número, o de esto de las fumarolas de esta base submarina. No, cosas muy sencillas. Y, por ejemplo, una de las conclusiones es que les han preguntado eso, quién es el mítico Edipo o el bíblico Job o quién era Hitler, por ejemplo. O sea, cosas muy elementales, ¿no? Bueno, pues la respuesta es para echarse a temblar, ¿eh? Es para echarse a temblar. Entonces, el informe que se ha publicado este martes pasado, pues lo que evidencia ya de entrada, y ahora diremos porcentajes, es la ignorancia de estos jovencitos estadounidenses. Porque, y ahí vamos un poco al titular que tú decías, Bruno, el 26%... Más de uno de cada cuatro. Consideraron que Cristóbal Colón llegó a América después de 1750, porque claro, ya decir 1750 es afinar mucho. Después de 1750, vamos, más de dos siglos y medio después de la travesía, tampoco pasa nada, en un pequeño errorcito, de nada. El 26%. Demasiados, incluso para los que los han encuestado, no se imaginaban tanto, ¿no? Y el que lo ha llevado a cabo un poco es Frederick Hess, del Instituto Americano de Empresa, que es un centro de investigación conservador, para más señas, que llevó a cabo esta encuesta entre 1.200 jóvenes. Bueno, ya digo que tenía que responder a estas 33 preguntas y cerca, fíjate, de un cuarto de estos jóvenes no supo contestar quién era Hitler. Joder. Mientras que el 10% de ellos lo identificó como un fabricante de armas. Les sonaba. Y no, me suena algo. Hizo algún arma, ¿no? Y vos celebrando el desembarco en Normandía. Tú imagínate la desesperación de los abuelos de los niños, ¿no? Vamos. El que estuvo en la playa Omaha para esto. Es que la verdad es que es triste. Espera, es que es buenísimo. Porque, bueno, voy a seguir con la mala puntuación. Después diré en lo que se salva, ¿no? Y va un poco en la línea que estaba diciendo Carlos. La capital de Estados Unidos igual se salva. Sí. Más resultados sorprendentes. Un 20% de estos jóvenes no supo contra quién combatía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Joder, eso sí que es grave. Bueno, por ejemplo, Japón les tiene que sonar de algo, ¿no? Más, más inquietante. Bueno, en este caso solo es un 2%, bueno, un 2% que de 1.200 jóvenes aseguró que Colón cruzó el Océano Atlántico después de 1950. Ya, 1750 les parecía muy atrás. ¿Cómo van a saber contra quién combatía? Estados Unidos, bueno, eso, la Segunda medio, Guerra Mundial, si es antes. Este era solo un 2%. Si es antes, bueno, del descubrimiento de América. Fuera un 1%. Después de 1950. Después, menos de la mitad de los jóvenes sabe identificar el periodo dentro del cual estalló la Guerra de Secesión. Ya sabes que es de 1861 a 1865. Bueno, pues menos de la mitad de los jóvenes lo sabe identificar. O sea, que ya, y fíjate, estamos hablando de algo que exacto, que una de las críticas que se ha hecho a la educación en Estados Unidos sobre temas de historia es que es muy, muy propio de ellos, que les ha interesado solamente la información sobre lo que les ha ocurrido a ellos, y que el descubrimiento de América igual no lo podían saber porque era algo que, bueno, que se vinculaba más con Centroamérica y América del Sur, que bueno, que tampoco es así, pero bueno, que se ha asociado más, más a eso, pero esto ya no. No, por eso digo, su propia historia es menos de la mitad, pero es que más de la mitad no saben quién es ni Job ni Edipo. Vamos, ni le suena. Más de la mitad. Eso en un país de tan religioso es raro. Eso sí es llamativo, ¿eh? Más de la mitad de los encuestados. El Job es raro, fíjate. Bueno, en el campo de la literatura, ese ya... Si en esto es desastroso... En la, pero literatura clásica americana, ¿eh? No la literatura china. Ni la española. Literatura clásica americana. Los resultados de la encuesta son más decepcionantes. La mitad de los estudiantes no identifica la novela de George Orwell 1984. No identifican esos dos conceptos. No. 1984, novela. Mientras que un cuarto ignora que la cabaña del tío Tom... Piensa en la Olimpiada de Los Ángeles. Calcula porque, vamos a ver, nosotros creo que estamos a la misma educación justo por detrás de Barbados y Antigua, y los americanos estamos al rango nuestro. Así que hazte una idea de lo que nos saldría aquí. Sería no, muy no, yo estoy seguro. Yo creo que tan malo que no, no se producen tan malos resultados. Yo creo que tan malo. No, seguro. Ojo, no digo que sean todos los buenos. Pues, cuidado, los del 2% sí. Lo que no pueden darse es casos del 26%, ¿ves? Claro. O sea, las preguntas que afecten a un 2%, bueno, eso sí. Siempre hay el grupo marginal. Pero 26%, por ejemplo, cometió un error así, me parece imposible. O los demás de la mitad. Eso es muy difícil. Sí, estamos hablando ya de porcentajes. Bueno, a mí me preguntaron en la... Y no creo que haya ni un 2 ni un 1% de estudiantes de 17 años que ya son... Bueno, a mí me preguntaron... Les queda un año para ser adultos. Bruno, a mí me preguntaron dos chicos de unos 17 años hace años en la Feria del Libro que entre qué países fue la Guerra Carlista, ¿eh? O sea, que también... Y eran de los interesados en el tema. Sí. O sea, no de, de los que habían leído. De los que se te acercan y preguntan. O sea, que también... Bueno, pues la cabaña del tío Tom, que fíjate, ya es conocida a nivel internacional, pues mucho más. Pero tenía que ser una película de Disney o algo así. Pues un cuarto de ellos ignoraba que trataba sobre la esclavitud y sobre la abolición de la esclavitud. ¿Sabes por qué es grave ese? Ese es como Moby Dick o como La letra escarlata, es que son libros de lectura obligatoria en la educación americana, con lo cual ese es gravísimo, que no sepa ni de qué va. Vamos a la parte positiva, en fin, por poner un rayo de esperanza dentro de la encuesta y de las buenas puntuaciones, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de un 90% más o menos de los encuestados que sí supieron decir claramente dos cosas. El 90% de los encuestados, ¿eh? O sea, dos cosas concretas o que supieron decir no, claramente. Ahora te digo, hombre, no, dos cosas en general. Porque es que ya hablando de un 3 de 33 preguntas. No, dos cosas en general. Una de ellas es... O sea, un 10% no fue capaz de decir ninguna de estas dos cosas que vas a decir. Que sí, también igual ya digo, que un 90% que sí acertara en esto ya me parece, como ves, bastante elogioso. Y es lo que pasó en Pearl Harbor. Si sabía porque que, habían visto la película última. Posiblemente. Claro, está claro. O sea, y quién pronunció el discurso ese de I have a dream. Sí que qué curioso. ¿Quién lo pronunció? Curioso. ¿Y a qué se refería esa frase y con ese personaje, ¿no? Y sobre todo lo de Pearl Harbor. Es decir, prácticamente hubo unanimidad en acertar dos cosas que tiene que también que compete con su cultura norteamericana y la reciente, además, ¿no? La reciente. Entonces, bueno, pues ese es un poco el dato positivo, que por lo menos cuanto más atrás se van en el tiempo, menos saben o más burradas dicen. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, estos dos datos vienen a decir que, además con cercanía de fechas, es decir, hay un 90% que saben que piensan que el descubrimiento de América, hay muchos, fue después que el ataque de Pearl Harbor. Sí, sí, sí, eso, ah, claro, exacto, sí, exacto. O como, sí, sí, como bueno, el hecho de que todos sepan qué ocurrió. O que no saben que Cristóbal América y Cristóbal Colón. Que sepan qué ocurrió en Pearl Harbor, pero que no sepan que eso tuvo que ver con la Guerra Mundial. Exacto. Detalles de ese estilo, sí, es curioso, sí, llamativo. Sí, es curioso, contradictorio, raro, sorprendente. Y como dijo, bueno, pues el que llevó a cabo, ¿no?, esta encuesta, Friedrich Hess, que la situación era inaceptable. Es inaceptable. No se podía decir que en un país desarrollado hubiera este nivel cultural en chavales, que en definitiva son los que van a heredar los principales puestos de responsabilidad. Bueno, el problema es que se sabe que es que no los van a heredar. Eso es lo malo, por lo que es preocupante. Claro. Es preocupante porque es que no los van a heredar. O sea, por eso es preocupante para un país desarrollado. Yo incluso voy a hacer algo más duro en ese sentido. Que quien ha financiado ese estudio, el instituto ese que ha financiado ese estudio, no contribuye por el peso y el poder que tienen los Estados Unidos, como ese Instituto Americano de Empresa, un conocidísimo think tank, no contribuye a que la vida de los jóvenes esté más vinculada a otra cosa que no sea el consumo, porque son los principales impulsores del consumo y del estilo de vida norteamericano y también europeo, pero fundamentalmente norteamericano, porque el poder de este grupo en la capitalización excesiva de absolutamente todo en el sistema de vida norteamericano, yo creo que este grupo ha tenido muchísimo que ver y que igual también debería ser una lectura para ellos, y espero que bueno, que la interpreten y la tomen, y que bueno, que sí, a sus a los grupos que este grupo patrocina en España, que también son varios think tank, que a ver si se animan a hacer un estudio de estas características con nuestros estudiantes, porque también los quisiéramos saber, ¿no? No, sabes que en España hay una resistencia terrible a hacer estudios de prueba del conocimiento de los estudiantes, ¿no? Por miedo, igual. Sí, está claro, yo sí, lo tengo clarísimo, que no quiere, va a haber un follones, que siempre que se intenta hay un follón enorme. No, pero ya te digo que la única nota esperanzadora, y por lo menos quedémonos con eso, ¿no? Por lo menos que supieran ya quién es Luther King, que dijera esa famosa, el discurso, ¿no? De yo y sobre todo que entiendan qué significaba. Que entiendan el significado, y sobre todo, fíjate, porque además fue un mensaje precioso, además toda una filosofía de vida, ¿no?, que en su momento preconizó Luther King. Pues bueno, eso me parece positivo, porque por lo menos sí están en esa línea de fraternidad, en esa línea un poco de concordia, que es lo que tiene de positivo todo ese mensaje, ¿no? Pero todo lo demás, evidentemente, ya te digo, a medida que retrotraes en el tiempo, pues hacen aguas, y nunca mejor dicho cuando hablamos del descubrimiento de Colón. Vamos a presentar otro estudio científico con resultado polémico y además en los últimos años se están dando a conocer muchas informaciones relacionadas con la industria médica, la validez de determinados fármacos. Bueno, se está generando toda una corriente de opinión, en algunos casos muy crítica con determinados fármacos, y parte de esos fármacos han sido ahora objeto de un estudio verdaderamente llamativo que ha sido llevado a cabo por la Universidad de Hull en el Reino Unido, y en la que han participado investigadores y científicos del Reino Unido, de Estados Unidos y de Canadá. Y son investigaciones en relación a los antidepresivos, a los fármacos antidepresivos, de los que se venden decenas de millones de dosis posiblemente todos los días en todas las partes del mundo, las famosas píldoras de la felicidad y otro tipo de fármacos de estas características. La investigación ha sido publicada por una revista científica, es decir, ha cumplido todos los protocolos y todos los requisitos, que es la revista de la Public Library of Science de los Estados Unidos, y ha generado muchísima polémica porque examinan determinados fármacos muy conocidos, por citar uno que ya no necesita publicidad, pero que es conocidísimo como el Prozac, conocido como la píldora de la felicidad, y otros muchos fármacos de estas características. Y el resultado a que han llegado estos estudiosos, después de 47 tipos distintos de estudios y de pruebas clínicas efectuados, es que no generan ningún beneficio. Es decir, que no hay ninguna diferencia sustancial entre el efecto de los antidepresivos considerados como tal y de los placebos. Se han efectuado estudios en los cuales se han utilizado como cobayas, vamos a decirlo, a pacientes a los que se les daban estos fármacos sin decirles la diferencia que había entre el placebo, entre el falso que se les entregaba, y el auténtico. Todos querían estar tomando el auténtico. Los dos grupos dieron resultados muy similares. Quienes tomaban placebo mejoraban, empeoraban o se mantenían en la misma situación después de hacerlo que los que no lo tomaban. Que sí que existía un beneficio en ambos casos, pero que se explicaba por razones y causas psicológicas. Sí que el estudio únicamente ha eximido de esta crítica tan dura a los fármacos, posiblemente a los más importantes de los últimos decenios, por lo menos para la industria farmacéutica, que en los casos de depresiones graves y severas sí que podían y sí que generaban un resultado positivo y el esperado, y el que era promocionado como el valor de estos fármacos. Pero que salvo en el caso de las depresiones muy graves y muy extremas, no había diferencia entre el placebo y el uso de estos fármacos. Evidentemente, todos los grandes laboratorios que comercializan estos fármacos han salido en defensa de sus productos. Dicen que hay estudios científicos que los han avalado. Los autores de este informe han señalado que los estudios científicos que los han avalado son solamente una parte y son solo a los que se ha dado publicidad, pero que este estudio, que no ha sido financiado por nadie y que no existía, por lo tanto, ningún interés, bueno, pues ha llegado a estas conclusiones. Ellos lo niegan, desde luego, pero insisto, ha sido publicado por una revista científica que había admitido anteriormente trabajos de estas características a favor de estos fármacos. Por lo tanto, una discusión en donde además la lectura y lo que dicen los investigadores de la Universidad de Huyde es que el tratamiento para este tipo de enfermedades debe estar más relacionado con las terapias de hablar, las terapias alternativas y otro tipo de métodos, y no el uso de los químicos, por lo menos en las depresiones más comunes, que son, no tienen la gravedad y la situación extrema de otras. Sí, sí, pues me parece, fíjate, una buena conclusión por dos vías. Primero, el efecto positivo que tienen los placebos. Uh-huh. Es decir, incluso, sí, claro, los placebos hasta se han utilizado, en fin, se utiliza mucho ahora asociado a la medicina moderna, pero el placebo siempre ha formado parte, por ejemplo, de los rituales chamánicos. El placebo, fuera el ungüento de turno o fuera el bebedizo, servía para descubrir a criminales o a gente que por el mero hecho de decirles que estaba bebiendo algo que iba a detectar la verdad o la mentira, pues eso, el efecto placebo, generaba unos efectos psicológicos que al final le producía asfixia, envenenamiento, sencillamente uh-huh. porque estaba pensando que su mala conducta estaba generándose con esa ingestión, con esa bebida. Es decir, esos son placebos, tanto para un caso como para otro. Y en este caso, yo creo que es un poco reivindicar ese efecto del placebo y cómo es verdad que hay muchísimos pacientes, eso lo saben los médicos, que el mero hecho de encargarles una pastillita ya estás produciendo una curación. Eso señalan los autores del estudio, además. Exactamente. Fíjate, uh-huh. incluso por dos motivos. El mero hecho también de la presencia del médico, se ha uh-huh. constatado, además, sí. que el enfermo empieza a mejorar. Uh-huh. Y luego, si tú le recomiendas o le das o le recetas una pastilla, un jarabe, lo que sea, ya está produciéndose una situación casi endocrina en el que el paciente ya se empieza a sentir mejor, con independencia ya del resultado o no del resultado de eso. Es decir, es como una sensación psicológica de que si tú ya le estás recomendando algo es que el paciente se siente escuchado, se siente atendido. Porque ha habido, fíjate, a mí me lo han comentado médicos, el caso a la inversa. Es decir, va un paciente, le cuenta 1000 penalidades, muchas de ellas no tienen, por supuesto, ningún origen somático, pero bueno, pues es el clásico hipocondriaco que tiene de todo, ¿no? Todo lo que oye en la tele lo tiene él. Y, bueno, pues el médico, siendo honrado, no le recomienda nada, sencillamente le escucha y atiende al siguiente paciente. Bueno, pues esa persona se marcha airada sencillamente porque no le ha recetado nada. O sea, el mero hecho de que no le haya recetado nada para él ha sido como una especie de insulto. Y si le hubiera recetado algo, que hubiera sido un placebo, se hubiera ido tan contento. Estamos hablando de este tipo de enfermedades, evidentemente, uh-huh. de la gente que se inventa más cosas de las que tiene. Bueno, pues eso me lo comentó un médico. Dice se enfadó porque no le había recetado nada. Dice, cuando yo sé perfectamente... Yo creo que además en eso se provoca... Hay una equivocación latente, sí, sí. ¿no? El hecho de confundir al médico con un recetador. El médico es mucho más que un recetador. ¿Ya? Y quizá todo este sistema médico tan extraño que se ha creado, bueno, pues provoca eso, que se confunda al médico con un simple expedidor de firmas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es verdad. Pero que hay veces eso lo necesita a lo mejor el paciente, sobre todo por el aspecto psicológico que tiene. Es decir, por la sensación de que ha sido escuchado, de que le ha recetado algo, de que a lo mejor después no lo toma. Pero bueno, que no ha perdido el tiempo cuando le ha contado ese rollo macabeo durante mejor sus 10 minutos o 15 minutos de rigor. Bueno, este tipo de cosas funcionan. Y hay muchas enfermedades, eso ya está totalmente admitido, que son psicosomáticas, que primero se crean en la mente, es decir, que hay un trastorno que en principio no tiene consecuencias físicas y a partir de ahí se somatiza. Es decir, la clásica discusión, si tú tienes una úlcera porque tienes mal genio o tienes mal genio precisamente porque tienes una úlcera que te está haciendo claro. la puñeta. Uh-huh. ¿Qué es primero? ¿Una cosa o la otra? Bueno, yo sé la respuesta. Yo estoy convencido que primero es porque tienes mal genio y eso te genera una úlcera. Y como eso, muchísimas cosas. Bueno, pues hay veces que algo tan elemental como incluso eso, una úlcera, se podría evitar si justo cuando estás con esa especie de mal genio, es decir, con esa negatividad ante las situaciones que se te presenta la vida, tú le recetas un placebo. Ojo, y cuando digo un placebo no me refiero a una pastilla. Es decir, un placebo puede ser sencillamente una frase positiva. Es decir, una frase positiva dicha en el momento adecuado. Mm. Eso puede curar. Tiene unos efectos terapéuticos tremendos. Exacto. Y esa noticia, en el fondo, lo que nos habla es del poder que tenemos, del poder de la mente, bueno, pues para ayudarnos un poco a todos los niveles. En este caso, a nivel psicológico, sin necesidad de acudir a la química. Carlos, desde 1989, es decir, desde hace prácticamente dos décadas, sí, 20 años, no existía un mes, en este caso enero pasado, tan frío. Noticia que vamos a desarrollar, vamos a contar antes de que se saquen conclusiones, que bueno, estamos hablando de un mes entre... Sí. Sí, 200 meses prácticamente. No, lo que pasa es que, claro, los que consideran que... Bueno, esto obviamente hay quien piensa que podría ser utilizado porque consideran que el cambio climático, claro, no existe. Pero no, más bien, los que lo están utilizando son los que creen que el cambio climático va a provocar una glaciación. Y más bien lo contrario, no lo necesariamente los que piensan que no existe el cambio climático. Efectivamente, el tremendo invierno que ha vivido el hemisferio norte, en concreto este mes... Pues el mes pasado, enero, uh-huh, es el más frío del mundo desde 1989. Esto es una continuación de lo que había ocurrido también el año pasado, 2007, en el verano austral. Es decir, el verano pasado, es decir, nuestro verano, el invierno en Australia, Nueva Zelanda, Argentina o Chile, uh-huh, ha sido también el más duro en dos décadas. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, por de pronto esto hay que ponerlo en su contexto. La NASA ha informado que actualmente la actividad solar está en lo que ellos llaman ciclo 24, que es un ciclo caracterizado por muy pocas llamaradas, manchas o actividades de cualquier tipo en el Sol. Ellos, por estadística, calculan que la situación normal o habitual de actividad volverá en torno a 2012. Esto lo dejo como elemento complementario porque algunos especialistas en clima consideran que, bueno, que se trata de un elemento pasajero dentro de un ciclo bastante largo que está tendiendo de una manera bastante natural y bastante clara ya al calentamiento global. Igual que he traído esta noticia por haber traído una similar a la que comenté del Tíbet hace unas semanas, del gigantesco campo de hielo que se está deshaciendo en el Himalaya, que podría dejar sin agua en 30 años a 500 millones de personas. Bueno, pues algo muy parecido está ocurriendo también en algunas zonas de América, en los Andes, donde los deshielos están alcanzando ya efectos llamativos, que incluso podrían afectar también en el futuro al suministro de agua, aunque con condiciones diferentes, primero porque no hay tanta superpoblación, etcétera. En cualquier caso, el National Climatic Data Center de Estados Unidos ha señalado en su informe que muchas ciudades norteamericanas han vivido un invierno muy crudo y que esta misma situación, como es bien conocido, ocurre también en China, en Siberia y en todas las zonas tanto densamente pobladas como desoladas o vacías del hemisferio norte. Los observadores, a partir de los informes de un satélite... los informes de satélite con los que trabajan los climatólogos y los meteorólogos, han llegado a la conclusión de que sin duda alguna 2008 va a ser el año más frío en año completo desde el año 2000, o sea, de lo que vamos de década será probablemente o casi con seguridad ya el más frío, pase lo que pase, y el mes de enero, como acabo de decir, es el más frío desde 1989. Ahora, ¿esto afecta a una previsión a largo plazo? Bueno, pues ahí es donde está el debate. Si sabéis que considera que los efectos del cambio climático, del calor, del progresivo calentamiento de la Tierra, podrían dar lugar, curiosamente, a una glaciación por un cambio, probablemente en la cantidad de sal en el agua del mar, que afectaría a las corrientes. Esas corrientes, bueno, podrían provocar un efecto completamente contrario a lo que mucha gente podría pensar que genera el calor. Por otra parte, hay también quien piensa que la Tierra tiene una especie de sistema de autorregulación, o sea, algo parecido a lo que Lovelock decía en la tesis de Gaia, y que como si fuera es un mecanismo homeostático y por tanto es capaz de autorregularse, y que de alguna manera hemos vivido un periodo más cálido de lo habitual y que a partir de ahora volveríamos de nuevo a una situación más fría. Bueno, el debate es imposible que se solucione en los próximos días, meses o años, pero es que esto lo traigo entre las cosas porque esto nos va a ocurrir en la próxima década o décadas de manera constante. Uh-huh. Es decir, que cada elemento se va a aprovechar para intentar llevar lo que ocurre a una decisión concreta. Es decir, los partidarios del calentamiento de la Tierra dirán que esto es una anomalía, los que consideran que no hay cambio climático dirán que esto es lo lógico, y los que consideran que el cambio climático y el calor va a provocar una glaciación o algo parecido, pues dirán que esta es una de las primeras consecuencias. Uh-huh. Resumiendo, estamos igual. Ese puede ser un poco, es el argumento de la película del día después, en cierto modo. Sí. Presenta que hay un cambio climático provocado por el ser humano, que eso provoca, entre otras cosas, deshielo en los polos, eso genera unas corrientes de aire frío que generan fríos glaciares en todo el mundo, que es lo que pasa en la película. Sí, en este caso lo achacaban al cambio en la salinidad del agua. Bueno, uh-huh. Pero da igual, es decir, cualquiera puede utilizar un argumento, porque hay argumentos científicos para todo. El problema es que cada elemento y cada dato que se salga de lo habitual va a ser usado. Sí, va a ser usado por los calentólogos y los enfriólogos. Sí, parece que van ganando terreno grupos. Todavía los calentólogos, pero cuidado. Antes de pasar a las consultas de nuestros oyentes, muy brevemente una información que, bueno, que nos da unas claves que también pueden ser de guía y bueno, pues para que los que nos escuchan, bueno, pues también lo pongan en práctica, aunque se trata de una investigación científica efectuada por estudiosos de la Universidad de Londres y de la Universidad de Viena, que lo han publicado en una publicación norteamericana, una revista norteamericana científica, es decir, que igualmente a la que antes hacíamos alusión, que siguiendo todos los protocolos, aquí con 21 voluntarios a los que se le hicieron electroencefalogramas mientras intentaban resolver determinados problemas. Y querían averiguar los científicos cuál es el mejor método para resolver esos problemas y para tener las mejores ideas. Se dividieron en dos grupos, y un grupo lo hizo de una forma y otro grupo lo hizo de otra. La conclusión a la que se llegó es que para enfrentarse a esos problemas y tener ideas lúcidas que sirva para afrontarlos y resolverlos, hay que emigrar, hay que huir de la concentración, de la exigencia mental, y lo que hay que hacer es intentar relajarse y dejar que tu mente se quede absolutamente en blanco, liberado de cualquier otra cosa, y únicamente es casi esperar a que la musa aparezca. Los autores de este estudio hacen alusión a la frase de Picasso, que habla de que la musa, sí, a él le llega y se pone en contacto con él y le hacía crear genialidades. Pero decía Picasso que la musa siempre le pillaba cuando él estaba trabajando. Claro. Pues aquí lo que vienen es a contradecir a Picasso. Hablan de que este estudio han descubierto, mediante los electroencefalogramas, han revelado que durante ese bloqueo mental que provoca el intentar resolver, extremando la concentración, se produjo una gran actividad de las ondas gamma en la región posterior del cerebro, y que esas ondas se asocian a la atención selectiva consciente, que limita la capacidad de analizar un problema. Sin embargo, las que participaron en el experimento y que fueron capaces de relajar esas ondas gamma y liberar otras áreas del cerebro, en otras áreas del cerebro, las ondas alfa asociadas a los estados mentales de relajación, acabaron resolviendo de forma adecuada los problemas. Esto daría mucha razón, además, a la filosofía oriental. La filosofía oriental basada en la relajación, basada en eso, en poner la mente en blanco, bueno, pues para generar una serie de consecuencias. La meditación, en el fondo, exactamente. Es la definición de la meditación, que alguna vez lo hemos comentado aquí. La meditación no es pensar en otro tipo de cosas, sino dejar de pensar, es decir, dejar que ese fluido de pensamientos pues te esté incordiando. Claro, que es el inconsciente, es decir, no quiere decir que eso venga por iluminación externa, sino que la iluminación la tenemos ahí y casi hay que dejarla, ¿no?, que aparezca. No, por eso digo que son como dos formas de obtener la inspiración, eso que mitológicamente se llaman las musas. Una de ellas es relajarte y, por lo tanto, fíjate, el mero hecho de cerrar los ojos, nosotros ahora estamos en un estado de vigilia, por lo tanto nuestro cerebro está funcionando a unas ondas cerebrales muy concretas, ¿no?, unos ciclos por segundo, que pueden estar en torno a los 14, 15 ciclos por segundo. En el momento que tú cierras los ojos, automáticamente ya estás bajando a unos 8 o 9 ciclos por segundo, solo por el hecho de cerrar los ojos. Si además de cerrar los ojos estás en un ambiente tranquilo, relajado, no hay música, o sí hay música, pero bueno, por lo menos no hay ruidos estridentes, y dejas eso, la mente en blanco, que es de muy difícil, porque lo normal es que te empiece a llegar, yo qué sé, ideas de estas. Bombardeo de ideas, de imágenes. Has puesto los garbanzos para el cocido, tengo que comprar el último MP3, cosas de este tipo. justo en ese momento, evidentemente, te llega la inspiración. Pero yo también estoy de acuerdo un poco con lo que decía Picasso y lo que ha dicho otro tipo de personas. Cuando te llega la inspiración, que te sigue trabajando. Porque justo en ese momento es cuando tienes el mecanismo adecuado para desarrollar esa inspiración. Yo me acuerdo, hay anécdotas muy variadas, ¿no? Pero, por ejemplo, Vivaldi, ¿no? El gran compositor italiano. Recuerdo, el tío era muy despistado, pero siempre estaba con cosas que le llegaban a la mente para futuras sinfonías, futuros cuartetos. Bueno, de hecho, fue muy prolífico. Y se cuenta que alguna vez, estando en restaurantes, le llegaba la inspiración y en la servilleta, la propia servilleta que él tenía, pergeñaba ahí unas notas musicales, se llevaba luego la servilleta, me imagino que pagándola, porque no podía desperdiciar ese momento para decir, bueno, ya lo escribiré después de comer, porque él sabía que después de comer la misma inspiración no iba a ser. Recordaría más o menos ese tipo de notas. Tartini, por ejemplo, cuando escribe El trino del diablo, lo escribe gracias a un sueño y está tan inspirado que se despierta sobresaltado y tiene que escribir y dice que es la melodía que le inspira directamente, ni más ni menos que el diablo. Cosas de este tipo hay miles. Pero si no estás preparado, es decir, para la mente preparada, desde luego, no hay posible inspiración. La mente que está preparada, que está trabajando, desde luego, puede hacer hasta verdaderas obras maestras. Desde luego. Martín Espósito, muy buenas, hablando de obras maestras. Ahí tenemos. Estoy con la mente en blanco. Ha bebido también el licor de café. Este, sí. Nuestros oyentes no. Claro, esto es la radio, pero a veces hay que saltarse las normas. Martín se ha colocado un folio por la parte blanca del folio en la frente. Tiene la mente en blanco. Estoy aquí esperando a mi musa a ver si se acerca por los estudios de Onda Cero, pero bueno, esta voz no creo que. Esta musa es figura cilíndrica, fra diablo. Diablo, me vale. Diablo, ¿no? Diablo. Claro, pues no, pues esto es elegir y piropea. Vaya musa. Bueno, ya, una vez relajado, vamos a por Jordi, que nos escribe porque quiere matizar una noticia que se dio en el programa sobre ese coche que funciona con aire comprimido, que parecía ser la solución definitiva para el problema de la movilidad, cuando al parecer de Jordi no es más que un apaño. Nos cuenta que el aire comprimido hay que comprimirlo, valga la redundancia, y se pregunta... Más bien os preguntan, ¿se imaginan la cantidad de electricidad que gastarían los compresores necesarios para comprimir el aire de los coches de la India? Personalmente guardo mis esperanzas en la fusión nuclear y en el perfeccionamiento de las energías renovables clásicas como la solar y la eólica. Pues muy bien. A cogetar, es decir, tampoco... Lo único que tampoco lo presentamos como la solución... Se me olvidó decir una cosa. Y es que... A los 2-3 días se publicó una noticia de una empresa española, más creo que catalana, que tenía una idea parecidísima a lo de los a la que ha comprado Tata Motorsport en la India. Muy parecida. Os leo textual el siguiente correo. Nos ha escrito Carlos. Dice que en el programa del 9 de diciembre, sobre las bombas que se lanzaron sobre la Basílica del Pilar, resumiendo mucho la idea, fue que Franco mandó lanzar las bombas y la base era la existencia de testigos que vieron un avión con escarapelas bicolores. Pues bien, como cualquier aficionado a la aeronáutica sabe, dice Carlos, las cocardas rojigualdas son propias del Ejército del Aire, creado bastante después del fin de la Guerra Civil, y aún más estas nos establecieron hasta el año 1943. Absolutamente cierto. Es absolutamente imposible, dice Carlos finalmente, que se viera un avión con esas banderas. Durante la Guerra Civil, el bando sublevado se caracterizó por usar como distintivos de sus aeronaves círculos negros, de San Andrés. Sí, lo que ocurre es que el invitado, que era Antonio Luis Moyano, en la entrevista, no fue una tertulia, fue un programa de sábado, no decía que se hubiera visto, que era una hipótesis ante determinadas incógnitas que planteaba ese suceso, después de haber revisado la documentación original y los testimonios del piloto incluso que iba en ese avión, es decir, el piloto y el avión están identificados, pero que hubiera existido algún tipo de maniobra extraña detrás, y lo presentaba como una hipótesis que en realidad hubiera sido un ataque provocado por el bando franquista para generar una corriente publicitaria que le hubiera interesado a ese bando, pero no por otra razón. Bueno, pero era una hipótesis. Es interesante, no había oído yo, muy bien visto por parte del oyente. Alex nos escribe desde Badalona y dice que ha leído recientemente una noticia sobre la excavación en un pequeño pueblo de Alemania, junto a la frontera de la República Checa, una excavación que tiene el propósito de encontrar el mítico Salón de Ámbar de los Zares, expoliado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y nos cuenta que el Salón de Ámbar es uno de sus monográficos preferidos, por lo que le gustaría que analizarais las probabilidades de encontrar ese mítico Salón de Ámbar en ese pequeño pueblo alemán. Yo, por lo que sé, ¿no?, y además cuando decimos el monográfico realmente buscamos todas las fuentes posibles, tengo la desagradable sensación de que no vamos a encontrar nunca ese Salón Ámbar. Yo creo que desapareció, que fue pasto de las llamas en un momento muy concreto de su historia, ¿no?, y que todo lo demás que hay puede que se recuperen pequeños trozos, algún tipo de, en fin, de reliquia que se recuperara in extremis, pero el Salor Ámbar, tal como se conoce, como aquel que fue el prestigio de San Petersburgo, yo entiendo que no se va a encontrar nunca. Uh-huh. Ignacio nos escribe desde Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Dice que viendo un documental sobre astronomía comentaban que se utilizan las estrellas para calcular la distancia a la que están algunas galaxias. Dice que en el documental no lo explicaban bien del todo y le gustaría saber si vosotros sabéis exactamente cómo funciona este tipo de método de medición astronómica. Yo no. Sí, es por el efecto Doppler, claro. Vamos a ver, pues un poco el corrimiento al rojo, que se llama. En la medida que una estrella, por uno de determinados materiales sofisticados que tienen los astrónomos, si está en la banda del rojo, por ejemplo, o está en la banda del violeta, pues está indicando de que o se están acercando o se están alejando. Es decir, es un sistema de espectrografía, es decir, de los colores, y en función de eso es lo que llama el efecto Doppler dentro de los efectos físicos. Y por eso se sabe que el universo se está expandiendo. Es decir, porque todas las estrellas, desde el punto de vista del observador, que es el terrestre, pues tienen esa similitud, ese espectro violeta, que es lo que está indicando de que se están poco a poco expandiendo, hasta que, y esa es la otra teoría, pueda ser que se reúnan en un punto determinado y se produzca lo que sería pues ese vincrunch, ¿no? Ese volver otra vez a empezar de nuevo. Pero desde el momento, en el momento presente, lo que se hace es eso. Y por eso se puede medir la expansión del universo, por eso se puede medir incluso lo que mide la antigüedad que tiene el universo, sencillamente por este efecto Doppler que se produce siempre en este tipo de estrellas que, precisamente por lo incandescentes que es, emiten un calor y ese calor es medible. Y en función del espectro que genera, se sabe si se están acercando o se están alejando de una posición determinada. David nos escribe desde Ferrol y os pregunta si estáis al tanto de los planes de la llamada Sociedad de Marte. Apunta, él cree que la NASA está detrás de esta idea de terraformar el planeta rojo y así hacerlo habitable. Según sus planes, en solo 500 años el planeta tendría mares y una atmósfera más propicia para el desarrollo de la vida. Es mi opinión, yo creo que es imposible modificar en 500 años solo. Yo creo, no sabemos cuánto va a evolucionar la tecnología en los próximos 500 años, es de suponer que mucho, pero aún así yo creo que los planes de terraformación como idea están muy bien, pero que nos queda mucho todavía a los humanos para poder llegar a plantearnos algo parecido, desde el punto de vista práctico y efectivo, si no somos capaces de llegar, o sea, nos cuesta mucho incluso el llegar. Sí, todavía no hemos llegado. O sea, el hecho cierto es que hemos llegado. O sea, estamos aquí. Para el 2030 y bueno, y con dudas. Y con dudas. Y las noticias en los últimos meses que las habíamos celebrado está hablando de menos del 30 y ahora nuevamente. Ya parece que nos quitan. Sí, será porque se ha metido Sarkozy a liderar la campaña internacional para llegar a Marte igual, ¿no? Lo mismo. No, el hecho cierto es que ahí hay una serie de problemas que son muy complejos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la seguridad de la nave, el tiempo. La verdad es que para empezar a terraformar, las ideas de terraformación, que son muy antiguas y que existen desde el punto de vista teórico, bastante avanzadas desde hace ya más de 20, 30 años, plantean el problema de la técnica que necesitas para llevar a cabo luego el trabajo. Es decir, mucho de lo que la ciencia tiene calculado desde que el mundo tiene una capacidad científica de planificar las cosas, la solución científica a veces anticipa en cientos de años a una solución técnica eficaz. Hay ideas que sabe que cómo hacerlo, pero no tienes con qué hacerlo. Hay un libro que alguna vez he recomendado, pero me parece una preciosidad en ese sentido, ¿no?, de anticipación científica, que es Los próximos 10.000 años, se titula así, de Adrian Berry. Bueno, pues ahí cuenta, entre otras cosas, la esfera Dyson y cómo se puede terraformar un satélite de Júpiter para crear pequeñas colonias una vez que se da por hecho que ha habido una superpoblación en el planeta Tierra. Entonces tienes que crear colonias, pero colonias fuera. Entonces, bueno, para eso tienes que cogerte un planeta, en este caso un satélite, te le cargas entero y creas pequeñas colonias alrededor de nuestro planeta Tierra. Entonces, bueno, pues lo que indica es que hace falta una tecnología de una civilización A, ya sabes que se divide en civilización A, B y C, nosotros no estamos en ninguna de las tres todavía, y que tenga la tecnología suficiente como para hacer eso sin poner en un riesgo tremendo en nuestro sistema solar, claro, que esa es otra. Llevo con vosotros mucho tiempo, dice Carlos, especifiquemos, Carlos Lauret, del oyente, Carlos Canales también, pero Carlos de Málaga dice que lleva con nosotros mucho tiempo y que está extrañado de que no entremos en profundidad en el tema de chemtrails. ¿Chemtrails? Uh-huh. Bueno, eso Bruno lo tiene dominado. Contrails no, chemtrails sería químicos, es decir, contrails son las estelas que dejan los aviones, las estelas clásicas, sí, las conocidas, y los chemtrails son la nueva modalidad de estelas que, partiendo de su término en inglés, de chain, es químicas, las estelas químicas, y las dudas que generan esas estelas químicas, si hubiera detrás o si hay detrás algún tipo de maniobra consciente por parte del poder, del poder que fuera, para contaminar nuestra atmósfera y para generar una serie de consecuencias. Yo, personalmente, yo sí he leído mucho, he visto mucha información, y salvo pequeñas excepciones en donde sí que las estelas químicas sí que han jugado un papel, y sí que pueden estar jugando un papel, y sí que lo que hay en las estelas puede ser preocupante. Bueno, pues creo que la dimensión del problema se ha exagerado. Es mi opinión del ego en la materia con cuatro datos. Sí que es cierto, por ejemplo, ahora recuerdo una información a raíz de la famosa caída de los aerolitos en enero del año 2000, los famosos meteoritos de hielo. El investigador Jesús Martínez Frías, este estudioso extraordinario, este geólogo, ahora mismo en el Centro de Astrobiología, un trabajador de la NASA, un personaje verdaderamente defensor de la ciencia y de la investigación, que no hizo caso omiso de las voces de algunos cuando hablaban de que esto eran bolas de hielo lanzadas por bromistas y demás. Él lo investigó, descubrió que eran reales, descubrió que caían de la atmósfera y descubrió que se formaban en la atmósfera y que necesitaban un elemento físico que existiera en esa atmósfera a partir del cual formarse el hielo. Y hablaba posiblemente de partículas dejadas por las estelas químicas de los aviones. Y que esa formación de hielos, además de ese elemento a partir del cual formarse, necesitaba de una serie de condicionantes atmosféricos, como era la caída de la tropopausa, para formarse. Esa caída se debía en siempre, y en ese caso en concreto de enero del año 2000, a modificaciones climáticas fruto de las alteraciones que hay con el cambio climático. Es decir, que se trataba de un efecto generado por el cambio climático para el que se necesitaban posiblemente algún tipo de partícula o algo que podría haber salido de las estelas químicas. Que detrás de ello, detrás de esas estelas, haya toda una campaña de intoxicación de nuestra atmósfera en donde se utilicen aviones, yo ahí tengo más dudas, pero ojo, insisto en que es mi opinión, de que aún faltan, hay muchas piezas por reencajar, ¿no?, dentro de eso. Dos preguntas os plantea Javier Pérez. Por un lado, si creéis que sería posible un tipo de evolución alternativa del estilo al que se presenta en la serie televisiva Héroes. Y la segunda cuestión, ¿qué pensáis del proyecto Matriz, que no Matrix, sobre una gestión o poder invisible a todo el mundo, pero que nos maneja? ¿Pensáis que Estados Unidos está controlado por grandes empresas y que los presidentes norteamericanos, más bien estadounidenses, son meros títeres? Bueno, yo voy a contestar porque aquí, como supongo, tenemos todas opiniones diferentes. A ver. Yo de lo de Héroes no puedo opinar porque no he visto nunca la serie. Así que yo, no puedo opinar. Yo solamente he visto los conciertos. Entonces no puedo. Y en cuanto a lo del proyecto Matriz, ya conocéis mi opinión. ya conocéis mi opinión sobre los gobiernos mundiales en la sombra y las conspiraciones. Es imposible. Es imposible por la extremadísima complejidad de la sociedad moderna. Pero lo que ha dicho es, sí controlan el gobierno las grandes corporaciones. Sí y no, es decir, lo intentan, pero no pueden. O sea, lo intentan de verdad. Y hasta cierto modo, en cierta parte sí. El problema es que las grandes corporaciones... Entonces, porque... Vamos a ver. Es que el problema es que las grandes corporaciones no actúan igual. Entre ellas mismas hay opiniones diferentes. Esa es la cuestión. Es decir, es que si dijeras, bueno, es que las grandes corporaciones son como un equipo de fútbol. Todos van juntos y quieren ganar al contrario. Pero vamos a ver, es que no son así. Evidentemente no opinan igual. Intentan llegar a acuerdos. Pero te pregunto, Carlos, no opinan igual. Pero tienen que apoyar financieramente, porque lo hacen, las campañas políticas. Apoyan las de todos. Ahí es clarísimo. Pero las de unos o las de otros. Entonces, dos multinacionales distintas en sus planteamientos sobre su ideal, entre comillas, de lo que es el mundo. Tienen que decidir, imagínate que en España, tienen que apoyar en España o en Estados Unidos, pongamos, en Estados Unidos, que tienen que apoyar, que lo hemos mencionado antes, o a Martin Luther King o a Ronald Reagan, ¿a quién van a apoyar las dos, aunque sean muy diferentes? Depende del momento y la situación. Es decir, puede que en un momento dado les interesara apoyar a Martin Luther King. Depende. Porque lo que vas a plantear es el problema. Primero, dos grandes multinacionales siempre van a estar de acuerdo, no creas que... Claro. Ahí sí estoy de acuerdo contigo, en principio van a estar de acuerdo. Porque lo otro genera un enfrentamiento que no tiene sentido. Es decir, esos mitos que existen, bueno, yo apoyo el hidrógeno, tal, no sé qué. No, en el fondo están todos más o menos de acuerdo, porque decir, no es que sean cárteles, que no lo son, pero sí que es verdad que más o menos todos acaban jugando en el mismo en el mismo negocio. Es decir, no se suicidan. Por ejemplo, cuando se habla de la guerra de los formatos digitales, que si el Blu-ray, que si no sé qué, pues efectivamente hay una competición de tipo tecnológico a ver quién consigue dominar el mercado. Eso no quiere decir que cuando uno se impone finalmente como alternativa, los otros quieran destruir el mundo para que no gane, no sé, yo que sé, Hitachi a la Sony, me lo invento. Eso está claro que funciona así. Lo que pasa que es que el problema de los gobiernos en la sombra es que son impracticables porque hay tal cantidad luego de pequeños elementos alrededor condicionados que impiden ese poder absoluto completo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, además un libro que se le aconsejo a todo el mundo porque es magnífico y una pequeña escala en un mundo mil veces menos globalizado que el actual, lo explica fantásticamente bien, que es Los Caños de Agosto, el libro de Barbara Tuchman sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que se da en un momento donde lo que era la plutocracia clarísima de la época más maravillosamente feliz para los ultracapitalistas de la historia del capitalismo, que es la Belle Époque, es decir, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, donde parecía que no iba a haber ningún problema nunca porque, al fin y al cabo, las grandes fortunas que gobernaban el mundo estaban de acuerdo y los reyes eran dos parientes y acabaron matándose todos. Es decir, es que no es tan sencillo, es como la mafia. Parece que la mafia italiana, por ejemplo, podría tener siempre el mismo objetivo, pero en la práctica se matan también entre ellos. Es que el problema que yo planteo siempre a los que creen en las conspiraciones es que conspiradores los hay, pero que de ahí a que estén todos de acuerdo hay un gran cambio. Hay un paso enorme que no se puede dar. Uh-huh. Esa es la cuestión. Es decir, no es que no lo intente gente, es que no pueden lograrlo. Lo pueden intentar, que es distinto. Pero si ni siquiera Hitler, por buen ejemplo, o Stalin, por buen ejemplo, de dictadores que controlaban estados burocráticos y tecnificados muy avanzados, eran capaces de controlar todas las maquinarias, claro, que tenían a su alrededor. Del mismo modo que el gran poder del capital no lo puede conseguir, pero no quiere decir que no se intente y que claro no se intente haya claro conquistas. Claro que lo intentan, claro. Por supuesto. Uh-huh. Ahí tienes el proyecto Nuevo Siglo Americano, ¿no? Ese think tank donde... Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que está en contra del proyecto poder global. Luego hay matices, pero dentro de lo... Que lo logren o no, ¿no? Pero eso no invalida que hay conspiradores. Claro, el problema es el porcentaje de logro sobre las ideas originales. De ganas de resistencia del otro grupo. Porque, por ejemplo, los partidarios del grupo de poder global, que por cierto son los que ahora mismo gobiernan, son la gente que claramente gobierna. Pues tienen, claro, lo acabas de decir. Claro, que son los que claramente gobiernan, pero tienen dentro de su propia estructura, por ejemplo, dentro de los grupos que apoyaron a los Bush, padre e hijo, la idea originaria, por ejemplo, que apoyaba al actual, no al padre, sí. El padre estaba mucho más dentro de la doctrina de poder global debido a su trayectoria. Este era más bien aislacionista. Estaba curiosamente más de acuerdo originariamente con otros grupos de poder muy similares y que creen algo muy parecido, pero sin embargo tenía un enfoque completamente distinto de las cosas, que era más aislacionista. Es decir, bueno, nos desocupamos de esta gente, de toda esta chusma, y nos aislamos. Es decir, es que ese es el problema, que es que si hubiera una especie de, como identidad corporativa general, o sea, si fuera una sociedad anónima, hay votaciones, tal, pero es que no funciona así. En realidad, los grupos de poder tienen intereses diferentes precisamente porque al ser muy poderosos, cada uno quiere llevar adelante lo que él defiende. Uh-huh. Y le joroba mucho que tenga razón el de al lado. Pero seguramente el de al lado y el otro tienen la puntos necesidad de básica de poder, de que eso funcione en el sistema algo que les una. Lo que si me vas a preguntar, es decir, dos tipos enfrentados para esto, ¿estarían dispuestos a cargarse al régimen capitalista de Estados Unidos? Pues no lo hacen, obvio. Obviamente no llegan a tanto. Uh-huh. Si llegan a acuerdos básicos. Es decir, ¿está dispuesta, yo qué sé, la empresa que ha perdido frente a Blu-ray en los sistemas de lectores digitales en Japón a cargarse el sistema japonés para imponer su sistema? Hombre, pues no, tampoco llegan a tanto. Entonces, eso sí, esa sí es cuestión. Ahora estarán repartiéndose, ver cómo se va a repartir el mercadillo mundial de lo que acaban de ganar los otros. Uh-huh. Es lo que pasó con el VHS y el Beta. Ah, muy parecido. Uh-huh. Carlos, tómate un poco de licor de café. No, que me mata esto. Ahora acabamos con ese licor de café, porque hasta aquí ha llegado la tertulia.